rama de la masonería de Lucio Gelli, pretender la vinculación con el peronismo, a ver si de alguna manera podían engancharlo. Pese a lo cual, dirigentes peronistas han ido a la logia de la calle Perón, allí donde justamente se dejaron fotografiar, a dar conferencias, a dar charlas, que es el paso previo para tener una buena relación con el poder oculto de la Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, preocupado con las cosas que pasan todos los días, pero estas cosas que son permanentes, la gente tiene que conocerlas, ¿no? Y sí, porque es totalmente cierto lo que vos que has contado en este arranque. Y además lo vivimos en el día a día, lo vamos viendo. Y con estas movidas en economía que no son más que un enroque, porque es el gatopardismo, que todo cambie para que todo quede igual. Sí, sí. Se dan pasos aparentemente insólitos, que la gente no comprende, y todo se entiende cuando se ve, por ejemplo, que el Frente para la Victoria y los sectores de izquierda pidieron que todo este arreglo con el Fondo Monetario pase por el Congreso, y resulta que sectores del Frente Renovador y otros sectores del peronismo no están dispuestos a dar quórum. ¿Y eso por qué creen que pasa? Pasa, ¿no? Porque tiene que aprobarse sí o sí sin pasar por el Congreso. Bueno, entonces pasan las cosas que pasan porque estamos manejados, por quienes estamos manejados y porque somos como somos, ¿no? Sí, porque esto va a terminar, de todo este empréstito con el Fondo Monetario tiene que pasar por el Congreso, no va a pasar. Tomás un crédito con algún lugar donde sos miembro, podés estar ese todo pasarlo por el Congreso. Pero ¿sabés por qué tiene que pasar por el Congreso? Porque se modifica el presupuesto. Y porque lo dice la Constitución. No, pero el endeudamiento sí, debería haber sido, pero ¿cómo? El Parlamento se niega a sí mismo en la democracia fraudulenta y le transfiere el poder de modificar los presupuestos al Estado directamente. Y el Ejecutivo, ante los ministros de Economía, y ahora los jefes de gabinete le permiten hacer cualquier dibujo, entonces arranca el presupuesto aprobado y se viola a la media hora. Y sí. Estamos complicados. La verdad que la disolución nacional no es un invento. Se están dando los pasos concretos. Te digo más. Ya está por construirse una base norteamericana en Neuquén. Es que con el hundimiento del Ara Paraná, cuando vino el barco norteamericano de ayuda, a mí me dijo gente de allá que se quedaron 6.000 soldados norteamericanos. El barco se fue, pero los soldados quedaron. No lo sé, pero no me extraña nada. 6 de la mañana, 30 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Como no podía ser de otra manera, los piratas ganaron ayer en el Mundial. ¿Pero saben por qué ganaron? Porque un juez de línea que estaba distraído dio córner en una jugada que la pelota era saque para su rival y no córner para los ingleses. Y en el córner, un cabezazo y en tiempo adicionado ganaron el partido, donde habían jugado muy mal y venían con un empate de 1-1 con un Túnez que solamente había hecho un gol de penal y nada más. Vamos a la información de lo que pasó en el Mundial con Enrique Kempa. Así es, en el día de ayer continuó la disputa de la Copa del Mundo que se está jugando en Rusia, con muy temprano la victoria de Suecia con tanto de penal ante Corea del Sur por 1-0 por el grupo F. Muy polémico porque se tuvo que aplicar el VAR. Sí, pero en realidad fue penal. Sí, fue penal. Y el árbitro probablemente no se ha dado cuenta porque era del Salvador, ¿no? El árbitro era Joel Aguilar de El Salvador. Del Salvador. Posiblemente no se ha dado cuenta porque cuando vos ves la imagen de televisión en la pelota en juego es dudoso, pero cuando lo ves con la cámara detenida y otro ángulo fue penal clarito, ¿no? Correcto. No ocurrió lo mismo con el árbitro polaco del partido de Argentina, ¿no? En el penal de Pavón, sobre todo, que no pidió la aplicación del VAR, sino que entendió que el jugador argentino se había tirado. No, pero ¿sabés cuál es el tema? Que los que están en el VAR le tienen que decir al árbitro que fue penal. Claro. ¿Y sabés quién estaba en el VAR ayer? Mauro Vigliano. Claro, el argentino. Y cuando juega argentino no puede estar el argentino. Entonces cualquiera de los que está ahí, viste, si no está atento... Exacto. Me rememora las épocas de Julio Grondona, que digo que si hubiera estado él de presidente de la AFA esto no hubiera ocurrido. Pero bueno, ya no está. En el grupo G, dos partidos ayer. Debutó muy bien el equipo belga. Bélgica le ganó a Panamá por 3-0 y debutó de manera impecable el conjunto europeo, que superó al equipo centroamericano, se ubica como líder del grupo. Y además, como decía usted bien, Miguel, Inglaterra superó a Túnez por 2-1 con 2 de Harry Kane, el jugador del Tottenham Hotspur, que por suerte para ese equipo de Inglaterra le renovaron el contrato antes del Mundial, por lo que, bueno, si ahora lo vienen a buscar va a salir mucho más caro el pase. Bueno, si se repite la jugada cuando la pelota sale al córner, sí, se ve clarito que era saque para los tunecinos, saque lateral y no era córner. A propósito del Mundial, también los brasileños están muy enojados porque en el gol del empate de Suiza el jugador del equipo helvético cometió falta sobre Miranda, el defensor brasileño, y bueno, no se aplicó en esa jugada tampoco. Mira, yo ahí no lo sé, pero hicieron una carta a la FIFA, sí, sí, pidiendo explicaciones. Emitieron una carta a la FIFA, está muy enojada la Confederación Brasileña de Fútbol, y bueno, hizo una protesta formal ante la FIFA por la actuación del árbitro, que no, ni él ni la gente del VAR se percató de la situación, y por lo tanto le cobraron un tanto, que también viciado de nulidad, al equipo suizo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sensación térmica 8 grados, temperatura real 9 grados 5, 6 de la mañana, 34 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, este 19 de junio tenemos que estar pensando en los barraqueros. Hoy es el Día del Barraquero en la República Argentina. Y además en 1613 se fundaba la Universidad Nacional de Córdoba. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. En 1764 aparecía en Buenos Aires el primer número de La Gaceta, el periódico manuscrito mensual. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un día como hoy de 1764 nacía en Montevideo José Gervasio de Artigas, que se declaró argentino de la banda oriental. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y hablando de la masonería, un trabajo de los masones argentinos con los italianos permitió que en 1904 se descubriera en la Plaza Italia la estatua de Garibaldi, un masón italiano que vino a complicarle la vida al Río de la Plata, pero que en Italia lo veneran como patriota, y aquí ha sido un verdadero impostor imperial. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1863 la fragata Libertad iniciaba su primer viaje. Recuerden ustedes que había nacido con el nombre de 17 de octubre. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1964 fallecía Ricardo Lorenzo, conocido como Borocotó, padre además de tres hijos periodistas deportivos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. Diego. COEMA, municipales del país. Carbone. Carbone. Las realizaciones por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en los dos primeros gobiernos peronistas. Hechos que no tenemos que olvidar. El 19 de junio de 1948 se crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, la que creó 7 grandes policlínicos, 14 hogares escuela, numerosos hogares de ancianos y de tránsito, unidades turísticas, comedores universitarios, la ciudad infantil y la ciudad estudiantil, la escuela de enfermera y diversas actividades relacionadas con la extraordinaria sensibilidad social de Vita y su enorme fundación de servicio, y que con el tiempo fue popularmente denominada la Fundación. Después del golpe del 55, la Fundación fue desmantelada y destruidas todos los abastecimientos almacenados para la ayuda social porque estaban etiquetados y decían Fundación Eva Perón. Por ejemplo, las sábanas y las frazadas con el logo de la Fundación fueron quemadas en grandes hogueras, como se hizo con los libros en la Alemania nazi. El odio de los gorilas golpistas contra la ayuda que daba la señora Eva Perón al pueblo que más lo necesitaba. Y quemaron los colchones también, ¿no? Los colchones también, todo quemaron. Miguel, Miguel. Señor. Está en línea el señor Mario Cambio. Bueno, hace un ratito hablábamos de la posibilidad de una base norteamericana en Neuquén. Entonces uno de pronto se instala y se pregunta a sí mismo de las cosas que nos pasan todos los días y todo el tiempo. Y claro, cuando se pregunta estas cosas, aparecen respuestas de quienes no quieren. Es 10:30 de la mañana, muy cerquito, a 400 metros aproximadamente de Plus Petróleo, va a haber un acto, creo que debe estar produciéndose en la autopista, y vamos a hablar con el presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo de Neuquén, integrante del Frente Neuquino, porque en Buenos Aires estas cosas no se conocen, la prensa canalla no lo difunde, y a la base de los chinos se le agrega ahora la base de los norteamericanos. Bueno, lo saludamos entonces, Mario, buen día, de Rensis. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, queremos saber qué está pasando concretamente. Bueno, usted sabe que en el 2012 hubo un proyecto que autorizaba la instalación de unas bases de con la forma, entre comillas, de ayuda humanitaria para, aparentemente, para la defensa civil, para las situaciones de catástrofe, de unas instalaciones que estarían impulsadas por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Eso se comenzaron a hacer en el Chaco, ¿va? La idea era hacerla una en el Chaco y la otra en Neuquén, y frente al repudio que esto generó, sobre todo en el Chaco, ahí se frenó, gobernaba Capitanich en ese momento, y quedó, digamos así, de stand-by hasta ahora, porque el 10 de mayo vino una comitiva acá en Neuquén de Estados Unidos, de técnicos y etcétera, para la construcción de estas instalaciones. Lo que no está claro del todo sería, porque el gobierno de la provincia no lo ha informado mucho de esta cuestión, pero esto ya está en marcha, por lo tanto nosotros, como Frente Neuquino, hemos decidido realizar un acto en el día de hoy de repudio para que se conozca, para que se informe a toda la población, porque como bien dijo usted, ya se instaló una base de uso científico militar chino en la zona de Las Lajas, allá en Quintuco, a unos 300 kilómetros de acá de la ciudad capital, que ya está funcionando, y ahora tenemos esto, que está bastante oculto, pero bueno, esta información sí que fue pública, pero nosotros queríamos desde ya ejercer el derecho de soberanía y queremos que todo la comunidad, el pueblo de Neuquén, se conozcan este hecho, y por eso vamos a instalar en el predio se piensa construir una, vamos a instalar un mástil con una bandera argentina para ejercer el derecho de soberanía que nos corresponde, y porque tenemos que hacer un gran movimiento para impedir que esto se lleve adelante. Ahora, esta ignorancia generalizada que hay sobre las cosas que ocurren en el país hace que cada día la soberanía esté más encadenada, más relacionada. El presidente ha elegido un eje que es Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, eso está clarito, pero el padre del presidente, que tiene relaciones y que cobra comisión por los negocios con los chinos, fue el gestor anterior de la otra base, es decir, que mientras el hijo va a autorizar la presencia norteamericana, el padre generó en el gobierno de Cristina para que hubiese una base china. Ahora, yo digo, ¿qué pasa con los representantes nacionales de la provincia, ¿no? Es decir, en la Cámara de Diputados, en el Senado, guardan silencio, ustedes los entrevistan, les preguntan, porque da la sensación de que hay un mutismo generalizado, ¿no? Sí, totalmente. Usted sabe que cuando asumió el gobierno de Gutiérrez, el gobernador de la provincia actual, en sus primeros días prácticamente, hizo una reunión con todos los partidos políticos de la provincia. En la Casa de Gobierno se hizo, yo estuve presente. Y ahí, bueno, en esta onda en la que venía Macri del diálogo y de conversar con todos los sectores políticos frente, ¿no?, a lo que se veía antes, que no se hablaba con ningún sector. Y nosotros le planteamos en ese momento, en Casa de Gobierno estaba el gobernador presidente, sobre la base de militar china. Yo hice especial referencia a ese tema. Usted sabe que es como si hubiese hablado a la pared, porque no, ninguno respondió nada, incluso estaba el funcionario que responsable, digamos, del seguimiento de ese acuerdo con los chinos, y bueno, no se informa. Y en algunos casos incluso desinforman de que no se trata de tal cuestión, de que no es una base de uso militar. Y nosotros decimos que en el caso de los chinos es más que evidente, porque en realidad instalaron una antena, ellos dicen, para estudiar el espacio profundo, porque quieren llegar a la Luna, los chinos, en poco tiempo, llegar con hombres de China a la Luna. Pero en realidad lo que está en disputa es la comunicación y el espacio aéreo del mundo, porque esta antena que colocaron acá se complementa con dos antenas que tienen en el territorio chino y un complejo de 35 satélites para que son capaces de detectar y direccionar misiles. Por eso los yanquis van a insistir en poner su base, porque ellos saben que eso lo han hecho los chinos para el control de todo lo que pueda estar pasando a nivel informático de la cohetería que pueda mover Estados Unidos. Entonces, ¿ahora qué van a pedir ellos? Bueno, si le dieron a los chinos, Argentina bueno, tiene que dar a nosotros también. Claro, en un país donde tenemos una parte del territorio ocupado por una base inglesa y la OTAN, donde ahora tenemos los chinos en la provincia, y ahora viene esto, que curiosamente está esta forma, este formato de ayuda humanitaria. Y aparte está en un lugar, que porque usted sabe que nosotros estamos parados arriba de Vaca Muerta, que ya se ha comprobado que es una gran reserva de petróleo y de gas, y donde hay muchos intereses norteamericanos, de muchos otros, porque acá está la Total, está Pan American, está la Dow, pero Chevron, Exxon, todos están haciendo inversiones importantes para quedarse con los recursos nuestros. Y esto... sí, es inexplicable que disfracen de esta manera esta base que quiere instalar y que dependa o que tenga que ver el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Eso nosotros no lo podemos permitir, tenemos que hacer de que todo el mundo lo conozca y tenemos que organizar una gran movilización, una movilización en el sentido de que todo el mundo se exprese, de que acá tenemos que exigirle al gobierno que explique qué es lo que se está haciendo y tenemos que evitar de que eso se instale. Mario, los veteranos de Malvinas que están en la provincia, ¿están enterados en el tema? Yo creo que sí, yo los conozco, comparto muchas veces, todos los de abril los compartimos, no hemos hablado en esta oportunidad, pero seguramente se me ocurre que tienen que invitarlos, ¿no? No, por supuesto que sí. Nosotros en esta oportunidad, como es una, digamos, lo hicimos en nuestro frente político, queríamos, porque hay muchas expresiones ya en contra de esto, pero todavía no hubo ninguna acción, nosotros dijimos, clavemos un mástil, clavemos una bandera para llamar la atención y a partir de acá generemos un movimiento para impedir que esta base se instale. Mario, lo que le voy a pedir es que nos mantengan informados, porque la verdad, por lo menos la audiencia nuestra, queremos que esté enterada de las cosas que están pasando mientras nos entretienen con otras cosas durante horas y horas en la televisión argentina, ¿no? No, tal cual. Así va a ser y creo que es un hecho importante. Nosotros vamos a estar ahí en la mañana. Esto es en la autovía que cruza la meseta desde la ciudad de Neuquén, una ciudad cercana, Cenidosa, que tiene salida para la Ruta 22. Y efectivamente es un hecho grave, por eso nosotros quisimos hacer esta actividad, la vamos a hacer a las 10 de la mañana, y como le digo, vamos a hacer todo el esfuerzo. Hay incluso dentro de la legislatura de Neuquén varios legisladores que ya se han expresado sobre este tema y han hecho pedido de informe, pero como siempre sucede, si no hay una gran movilización del pueblo de cada lugar, las cosas pasan y son cosas importantes que a veces pasan entre otras cosas menores que tienen menos importancia. El diputado Mancilla, que es diputado provincial, ¿no? Sí. Que también está en el frente. Está en el frente, está el intendente, el exintendente y diputado del Parla Sur, Ramón Río Seco, que también lo hemos conversado. Él en el mismo sentido tiene esta misma opinión de que acá vienen por Vaca Muerta, entre otras cosas, y además nos ponen en un escenario de disputa de las potencias en nuestro país, que nosotros tenemos que evitar porque es muy peligroso para la soberanía y para la integridad de la Argentina. Bueno, Mario cambio de apellido, no tiene nada que ver con Cambiemos, ¿no? Tal cual, yo soy el verdadero. Claro, y como usted no se puede cambiar el apellido, por lo menos sí puede trabajar para el cambio en serio. Así es. Chao, Mario. Bueno, buenos días, muchas gracias. El presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo, entonces, de Neuquén, de las cosas que no nos enteramos nunca porque el obelisco nos entretiene y horas de la televisión escuchando chimentos y discusiones estériles, no hablan de la entrega nacional. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En la hora 6:50 minutos, Diego. Vamos a recordar a un grande del folclore que todo el mundo tiene olvidado. Un folclorista de Jujuy que falleció muy joven, a los 51 años. Me refiero al querido Ricardo Vilca, que falleció el 19 de junio de 2007 en la ciudad de Jujuy. Músico, guitarrista, autor, compositor y maestro de escuela. Originario de Humahuaca, que recibió en 1983 un premio de la UNESCO por su contribución cultural a la quebrada de Humahuaca. En su adolescencia, el músico fue resaltando su habilidad para la guitarra eléctrica y sus primeros pasos los hizo en la música, y lo hizo frente a un grupo de rock y de cumbia para después volcarse definitivamente al folclore, donde nos dio grandes éxitos musicales de nuestra cultura nacional y popular, como el que los olimareños le grabaron, que fue uno de sus grandes éxitos, Cachilo Dormido. Cuando pase por Santiago, camine sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidana. El el alma de la vida, la florcita salafinera. Llegando los carnavales, sería y volver chacarera. Donde moran los quechuistas, donde cantan chacarera al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachiro dormido. Salafinera, llegando los carnavales, sería y volver chacarera. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿De la radio? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rengis, Hugo de la Boca. Una consulta simplemente. Ayer no sé qué historia con el dólar, si frenar, dicen que frenaron la subida, qué sé yo, pero el Merval cayó casi 10 puntos. ¿Alguien me puede explicar qué significa eso? Porque desde que recuerdo nunca vi una caída tan estrepitosa del Merval. Y la verdad que no entiendo, pero me llama la atención. Nada más que eso, disculpe mi ignorancia. No, después se lo explicamos. Muchísimas gracias, buen día. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, con respecto a la masonería, de acuerdo a los estudios, yo una vez ya se lo dije, que se funda 1717 en una taberna londinense. Que de ahí empieza a desplegarse, lo primero que hacen... apostarse en la nueva Ámsterdam, que era aquella época, que actual Nueva York. Y bueno, y así sucesivamente. Fíjese que también le dije que son los diseñadores del sello del dólar. Tal es así que el billete de un dólar tiene el ojo arriba de un obelisco que mira para todos lados. En cuanto a este diputadito que usted estuvo haciendo referencia, a estos, como yo siempre le llamo, que integra la cueva esta de bandidos, tiene apenas el hecho secundario terminado. Quiso comprar un título en la Facultad de Derecho, pero como el título cuesta $30,000, no lo quiso pagar. Así que, porque ellos creen que por ser abogado, tener un título de abogado, tienen el poder en sus manos. Y fíjese que el Congreso, aparte, el Congreso está lleno de inútiles. Fíjese que hay gente que están ocupando una banca que ni siquiera tienen el secundario terminado. Usted no lo va a creer, pero es real. Y hay dos personas muy conocidas en el Congreso, que es una mujer y es un hombre, un señor, que no les quiero dar nombre porque son tan conocidos, que son actual abogado. ¿Por qué? Porque han comprado el título, no porque hayan hecho, digamos, hayan estudiado. Mire, si yo le pongo a contar la historia, le puedo contar uno por uno de esta manga de inútil que están ocupando una banca en el Congreso. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Dios existe, aunque algunos lo quieran desplazar, ocupar el lugar de Dios, prescindiendo de él, el ateísmo militante, como decía una fulana en la corte, una ministra. Dios existe. Recién hablaba que alguien quiere volver a lunizar, es decir, llegar a la luna. La Santísima Virgen, nada menos que en Estados Unidos, a una vidente, Verónica Luecken, creo, le dijo que nunca nadie va a llegar a la luna porque unos astronautas rusos anduvieron sobrevolando en el espacio diciendo: aquí no encontramos a Dios, nosotros llegamos muy alto y no lo vimos a Dios, así que Dios no existe. Por esa burla, por ese ateísmo militante, la Virgen dijo: nadie nunca más va a lunizar. Dios vive, la masonería lo quiere eliminar, el hombre quiere ponerse en el lugar de Dios, qué equivocado que está. Pronto viene Dios a juzgar. Los que quisieron aceptarme gozarán conmigo eternamente, y los demás penarán para siempre con mi enemigo rebelde, desobediente, el demonio. Mire, una señal bíblica de la proximidad de la venida de Jesús dice: los padres eliminarán a los hijos. Ley de aborto masónica, atea, anticristiana. Gracias, buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, ¿cómo te va, Miguel? Eduardo Latino te habla. Cuando yo te digo, me escuchás, no es porque vos tengas problemas para oír. El que tiene problemas soy yo para emitir. ¿Qué es esa risa? Bueno, vayamos al punto que quiero yo decirte hoy. ¿Qué sabes, Miguel, de una nueva gestión de parte de una parte de la oposición para hacer una nueva constitución a semejanza de nuestra querida constitución peronista del 49? Nada, son simplemente ilusiones. Pero no hay nada cierto. No, no hay nada cierto. ¿No puede haberlo? No. Bueno. Te saludo. Chao. Vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy hay un vencimiento fuerte del EBAC y el endeudador, ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo, dice que se prepara para resistir inundando con pesos el mercado nacional cambiario. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice: cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte, con algunas ráfagas. La máxima estará en 19 grados a la hora 7, tenemos 8 grados de sensación térmica y 9.5 en la ciudad de Buenos Aires de temperatura real. El gremio de camioneros confirmó que después del paro nacional habrá 2 días más de paro. La asociación bancaria dijo que no habrá trabajo en los bancos el día del paro de CGT y se siguen adhiriendo todos los días los gremios que algunos tenían dudas de que pudieran participar en el paro. No solamente la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, sino que todo un arco muy importante de la Argentina quiere demostrarle al Fondo Monetario que no están de acuerdo con lo que ha firmado la carta de intención, que mañana será aprobada por el directorio de la usura mundial. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, 5 grados la temperatura, está lloviendo en Malvinas, se mojan los 3.000 invasores militares que tiene allí la fortaleza inglesa. La máxima estará en 6 grados. Un minuto ha pasado de la hora 7 en el territorio nacional. En la Antártida Argentina tenemos ya pronósticos y temperaturas. 22 grados bajo cero en la base Vicecomodoro Marambio. Mañana con nubosidad variable, baja probabilidad de bancos de niebla. La temperatura máxima en Marambio será de 15 grados bajo cero. Base Esperanza, actual temperatura 18 grados bajo cero, la máxima 8 bajo cero. El cielo está nublado, puede haber nevadas. Base Carlini, 8 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, ventiscos y nevadas en este momento. 9 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica 8 grados, registro de las 7. Base Orcadas en la Antártida Argentina, 11 grados bajo cero, registro de las 6 de la mañana, máxima 5 grados bajo cero, cielo nublado, nevadas, ventiscas y neblina. Base Belgrano 2, cielo parcialmente nublado, la temperatura actual es de 10 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. Y base San Martín para un país bioceánico y bicontinental, 10 grados bajo cero con una máxima de 5 bajo cero. Nubosidad variable, vientos moderados del sector este. Cambiemos prepara un proyecto de ley para seguir entreteniendo a la sociedad argentina ante los fracasos rotundos del proyecto económico que vulnera los principios de humanidad y que empobrece y entristece a nuestro pueblo. Ahora nos van a entretener con un proyecto de Alejandro Carlos Echegaray, un diputado radical que va a pedir que el clero no cobre del Estado Nacional. El artículo 2 de la Constitución Argentina dice que sostenemos el culto católico. Habrá que modificar la Constitución. Todas las dictaduras comenzaron adulterando las comunicaciones, advierte el Papa. Fuertes declaraciones del Santo Padre. En la Ciudad del Vaticano dijo que todas las dictaduras han comenzado así, adulterando la comunicación, poniendo la información en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos, denunció ayer el Papa Francisco en la homilía en la misa matutina celebrada en la capilla de Santa Marta. El pontífice denunció al control hegemónico de los medios de comunicación por parte de gobiernos sin escrúpulos para calumniar y destruir a los rivales. Así avanzan las dictaduras, aseguró Bergoglio. Una vez que los medios de comunicación han sido neutralizados, se comienza a juzgar a las instituciones que han sido debilitadas. Se destruye a las personas, se las condena y así avanza la dictadura. Las dictaduras todas han comenzado así, adulterando la comunicación, poniendo la información en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos. El Santo Padre señaló que en muchos países se emplea el método de destruir la comunicación libre mediante la derogación de la ley de medios de comunicación para entregar todos los aparatos de comunicación a una empresa, a una institución, a una calumnia que dice falsedades, que debilita la vida democrática. En este sentido, el pontífice argentino indicó que esta actitud también existe en el ámbito de las relaciones personales cuando se calumnia o se difunden escándalos de otras personas. Comunicar escándalos es algo que tiene una seducción enorme. Se seduce con escándalos. Las buenas noticias, dijo el Papa, no seducen. Entonces, la comunicación de ese escándalo se extiende y esa persona, esa institución, ese país terminan en ruinas. No se juzga a una persona, se juzga a las ruinas de la persona y las instituciones para que no puedan defenderse. Hay muchas personas, muchos países destruidos por dictaduras malvadas y calumniadoras. El primer paso es apropiarse de la comunicación y luego la destrucción, el juicio y la muerte, concluyó el Papa. 7:06 Macri, que dio entrevistas al periodista de Clarín La Nata y que antes lo hizo con el periodista de América Majul, debería estar pensando en las palabras del Papa y abrirse a los periodistas que no piensan como él. La página deportiva. Tres encuentros marcan la continuidad de la Copa del Mundo en Rusia en el día de hoy. Tempranito, a las 9 horas de Argentina, en el Mordovia Arena de Saransk, debuta el equipo de José Pekerman. Colombia ante Japón por el grupo H, dirige también Skomina de Eslovenia. Por el mismo grupo, a las 12 del mediodía, en el Okratique de Arena de Moscú, con arbitraje de Nawaf Escuraria de Qatar. Polonia enfrenta a Senegal. Allí va a tener su debut mundialista Robert Lewandowski, el goleador del Bayern Múnich, que con 29 años condujo al equipo polaco a la clasificación a este mundial. En tanto, a las 3 de la tarde, hora de nuestro país, con arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres, juega su segundo encuentro Rusia, el anfitrión de este mundial, enfrentando a Egipto, el equipo de Cooper, allí en el Zenit Arena de San Petersburgo. Recordamos que en el primer partido Rusia ganó contundentemente a Arabia Saudita por 5-0 y hoy busca la clasificación a la siguiente ronda del mundial de su país. En tanto, en la Liga Nacional de Básquetbol, San Martín emparejó la serie. Ayer le ganó a San Lorenzo 91-74 con gran actuación de los dos americanos, Good y Keenan, que marcaron 16 puntos cada uno para conducir a la victoria al equipo de Sebastián González, igualar la serie en 2 y trasladarla ahora en el día de mañana al quinto partido, nuevamente al Roberto Pando de San Lorenzo, donde el equipo de Gonzalo García va a tratar de retomar la delantera en esta serie, que es a 7 partidos. Ayer la progresión del encuentro fue para San Martín 23-20 el primer cuarto, 43-43 el segundo, 68-63 el tercero, y en el cuarto y decisivo cuarto el conjunto correntino triunfó por 91-74. Y en tenis, en el día de hoy debuta un argentino en el ATP 500 de Queens, que es el torneo previo al comienzo del Grand Slam de Wimbledon de todos los años, uno de los 4 que tiene el circuito internacional de tenis. En el día de hoy, Leonardo Mayer, el único argentino que disputa este torneo, va a enfrentar al sudafricano Kevin Anderson con un historial en contra de 4-1. Además, vuelve a presentarse el ex número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, ante el australiano John Millman, y el ex número 1 del mundo, el escocés Andy Murray, va a enfrentar a Nicky Kyrgios, el australiano, flamante semifinalista en Stuttgart y favorito al triunfo, ya que Murray no juega un partido de tenis desde que lo hiciera en Wimbledon 2017. Los senadores peronistas no piensan confirmar como presidente del Banco Central al endeudador Luis Caputo. Se lo hicieron saber en la jornada de ayer a los oficialistas, de tal manera que Caputo será presidente interino sin la aprobación del Senado. Ayer el presidente interino del banco dispuso las siguientes cuestiones. Primero, los encajes bancarios se incrementan escalonadamente en 5 puntos porcentuales para los depósitos a la vista y un plazo con ciertas excepciones, tal cual lo habíamos adelantado en el programa, podrán ser flexibles si compran bonos de la deuda del Estado. El punto 2, esa parte de la inmovilización de los depósitos en pesos podrá contar con una remuneración por parte de las autoridades monetarias si se usa para comprar bonos, como ayer anticipó este programa. El punto 3, se disminuye el límite de posición global neta positiva de moneda extranjera computada en saldos diarios del 10% al 5%, es decir, que obligan con esto a la venta de dólares y divisas extranjeras en poder de los bancos. El punto 4, flexibilización, los requisitos para las entidades financieras que puedan adquirir letes en dólares en el mercado secundario, esto es, bolsa y el mercado abierto electrónico, o sea, se premia a la timba financiera privada. Punto 5, del presidente interino del banco, opciones para las operaciones con divisas. Se agrega un nuevo incremento y mecanismo para realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera de contado mediante licitaciones con características que se enuncian a continuación e implementadas en los casos en que se observasen claras señales de disfuncionalidad en términos diferentes de precios, compra y venta, o volumen o volatilidad, en una palabra, el control de la venta y compra de títulos. Y después hacen varias letras de disquisiciones del punto 4. Luego ampliamos con Juliano después de las noticias de las 8. En la hora 7:12 minutos, 9.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica 8 grados por vientos de superficie. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy cumple años uno de los jóvenes valores de nuestro folclore. Bruno Nicolás Arias Lucero, simplemente conocido como Bruno Arias, nació el 19 de junio de 1979 en El Carmen, provincia de Jujuy, cantor, guitarrista y compositor. En el 2002 se vino a Buenos Aires y se hizo un lugar en el mundo del folclore recorriendo peñas y festivales y pegó el gran salto en 2004 cuando lo invitaron al Festival Folclórico de Cosquín. En el 2005 editó su primer disco, Changuito Volador, donde renovó títulos de su región como La Saya, El Huayno, El Carnavalito y El Valsecito. Y en el 2007 grabó su segundo álbum, que se tituló Aterrizaje. Fue quien impulsó el proyecto colectivo El Bondi Cultural, que integraron junto a él artistas del folclore como Hernán Botella de Miramar, Javier Caminos de Berisso, Luciano Cañete de Lincoln, el grupo Che Joven de Mar del Plata, Federico Pequia de Escobar, Pucho Ruiz de Santiago del Estero y Juan Pablo Arce de Tucumán. Todos ellos cooperan desde hace varios años y los reúne la pasión musiquera y poética y el compromiso con las voces de los pueblos originarios, los movimientos de todo el país que rechazan la minería a cielo abierto y sus riesgos contaminantes. El Bondi Cultural editó su primer disco en el 2012. Hoy Bruno Arias cumple años y el regalo nos los hace él cantándonos un tema de su autoría, Florcitay. Pero espéreme, larga es la cosecha, pero espéreme, espéreme, espéreme. Toda la vida yo seré de usted, seré de usted, seré de usted. No seré gran cosa, pero la hay que querer. Y para el año entrante ya seré. Y para el año entrante ya seremos tres, seremos tres, seremos tres. alforja llena todo para usted. Con la alforja llena todo para usted, para usted, para usted. Lleva un niño mío que sí curia y ser, sí curia y ser, sí curia y ser. No seré gran cosa, ya seremos tres, y para el año entrante ya seremos tres, seremos tres, seremos tres. De la mañana, 19 minutos, 7-3 la sensación térmica en la ciudad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? ¿Quién es? Buen día, Jorge de San Vicente. Bueno, a ver, ayer salieron varias notas, TN, no sé qué otro medio, con respecto al intendente acá de San Vicente, Mauricio Gómez, que tiene a su alrededor, y por lo que vi en televisión, más o menos 25 familiares. Bueno, no sé si yo necesitaría tanto si fuera intendente, pero sí, yo pienso que me rodearía de algunos familiares directos porque, bueno, son de mi confianza y yo no lo veo mal, pero por ahí cuestiono la cantidad. No lo veo mal. Lo que sí cuestiono del intendente Mauricio Gómez es de que este San Vicente, es impresionante la mugre que tiene en las calles de un tiempo a esta parte. Lo único que se limpia es la avenida Sarmiento, que es la principal y que da sobre la Municipalidad de San Vicente. Pero el resto tiene una mugre impresionante. Acá lo que es todo el barrio de Perón ya no pasan más los barrenderos como nos tenían acostumbrados. Una mugre realmente infernal. Cambiemos. Bueno, perdóname, esa... ¿tiene alguna idea de cómo está la quinta? Y la quinta, mire, no, yo, mal no está, ahí los domingos, se hacen excursiones ahí, está semi cuidada, no está tan cuidada, no está tan cuidada, el mausoleo donde está ahí el general Perón, de afuera, porque yo adentro no conozco, de afuera, bueno, lo que es la infraestructura, la verdad que varios peronistas que hay acá en San Vicente, en los momentos de libres, que son tan peronistas, podrían agarrar y pegarle una lavadita de cara, ¿no? No acordarse la fecha del 17 de octubre, el cumpleaños de Perón, y después no aparecen nunca más. Pero insisto, Intendente Gómez, yo comparto parte del gabinete suyo y sus alrededores que esté con familiares, que yo pienso que yo haría lo mismo. Pero ¿De qué partido es Gómez? Gómez del partido de San Vicente, acá, Provincia de Buenos Aires. No, pero ¿de qué partido político? Ah, del PRO. Es una mezcolanza, pro-radicales. Los pro-radicales. Así que, bueno, espero que mejore la limpieza de San Vicente y no que sea pura y exclusivamente por los alrededores del centro de San Vicente. Los saludo. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Mire, Miguel, le hago una confesión. Cuando escuchaba su editorial, yo sonreía, porque yo hace más de 50 años, y con pantalones cortos, yo ya discutía a la masonería, y muchos nos miraban, y nos siguen mirando, y se preguntan de qué están hablando. Y como somos lo que somos, y pido disculpas, es más contundente hablar del kilo de asado. Y guste o no nos guste, los cambios vienen con el bolsillo, y cuando el bolsillo está vacío, el bolsillo vacío unifica. Y las clases medias le piden socorro recién en ese momento a los dirigentes sindicales. Y sin la clase media y sin los sindicatos, lamentablemente, no hay reacción. Lo dramático es... Usted sabe que mientras uno trata de no hablar de estas cosas muchas veces porque dice, bueno, parece elitista, parece para un círculo, ¿no? Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y claro, cuando uno ve que se producen situaciones de políticos, de dirigentes, de empresas, de lo que fuere, que no se entienden, hay que buscarla por lo oculto. Siempre hay que buscarla, claro, por lo oculto, y siempre se va a encontrar la explicación. Claro. Por eso, cuando Macri suscribe este eje Londres, Tel Aviv, Washington, no lo hace porque se le ocurrió. Lo hace porque él suscribe un proyecto de pensamiento que lo lleva a ese camino. Miguel, entonces no hay errores, claro. O sea, no es que no le sale el plan económico, no, le sale. Es una estrategia sabiamente pensada. Y estos muchachos estuvieron en todos los gobiernos, dolorosamente lo digo. Siempre hay alguno ilustrado de la masonería. Pero que... ¿cómo? El vicepresidente de Perón, te decía, claro, de masón. No lo quería decir para... No, pero es así. Pero Miguel, lo voy a repetir. Perdóneme, el canciller Viñez... Sí, señor. Era masón. Sí, señor. Y bueno, pero cuando uno decía eso públicamente, lo miraban. Pero ¿sabe qué? Lo voy a repetir hasta el cansancio, Miguel. Lo inteligente sería, de una vez por todas, descubrir quién es el enemigo, que siempre es el mismo, Miguel. Vienen disfrazados de una cosa, vienen disfrazados de otra, pero es la misma historia. Y yo a veces digo que están desde las invasiones inglesas, Miguel. Sí, claro. Bueno, gracias, Miguel, un abrazo. Adiós, hermano. ¿Quién está? Hola, Renzi. ¿Sí, quién es? Sí, soy Juan de Floresta. Mira, Renzi, con el permiso tuyo, quería mandarle un mensaje al presidente de la Nación. Sin faltar el respeto. Señor presidente, usted tiene una oportunidad cuando ganó la jefatura de gobierno de Buenos Aires. Le preguntaron si la presidenta lo había llamado. Usted dijo que sí, me llamó y la tuve que atender en calzoncillos, dijo. Entonces me parece que es un poquito de falta de respeto. En otra oportunidad, cuando se cayó el edificio de Hipólito Yrigoyen, usted dijo... Tuvimos la suerte que murió una sola persona. Si yo fuera el hijo de ese hombre que lo estuvieron buscando 3 días, voy y lo cago a trompada por haber dicho eso. Y en otra oportunidad, un periodista que le preguntó qué pensaba hacer después de todo esto, usted dijo, y bueno, a mí me gustaría irme a vivir a otro país y tener una vida tranquila. ¿Me quiere decir que si usted es presidente de la Nación y se quiere ir a vivir a otro país, por qué no se va al carajo, viejo? Porque el carajo es la parte más alta del barco. ¿Cómo? El carajo es la parte más, exacto, alta del barco. No lo estoy ofendiendo. Lo mando de aquí, no, no, arriba a del palo. No, la parte más alta. Lo mando, no, yo trabajé en reparaciones de buques. 30 años en Elma, en los talleres de reparaciones. Y el carajo es la parte de arriba del palo, así que yo no lo estoy ofendiendo. Claro. Lo mando de castigo al de arriba. Claro, como mandaban antiguamente, ¿no? Mándelo al palo mayor. Lo mandaban de castigo arriba. Y pensar que usted es presidente de la Nación, ¿dónde carajo se crió este tipo, viejo? En Parque Norte. Yo... ¿Eh? En Parque Norte, no, Parque Norte no, perdón. Parque Norte. Sí, pero tan separado de la sociedad en el barrio y este Parque. Tipo. En el barrio Parque cosa, y en Cardenal otra... Newman, pero se ve que la enseñanza de Cardenal Newman... es deficitaria. No, vino infiltrada, porque ahí también habría que investigar a los que vienen de Newman, porque a lo mejor los ingleses de Newman torcieron algunas cosas, ¿no? No, lógico. Y aparte otra cosa, mira, él es hijo de padre que se enriqueció por el Estado. Después se hizo hombre de política y ahora es hombre de presidencia. Quiere decir que toda su vida fue, es y será un HDP, viejo. Hasta luego. Saludo. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Omar de Quilmes, buenos días. Déjame decir, referente al enfoque de la masonería en el editorial que usted dijo, yo quiero también tener un enfoque donde realmente es importante la presencia de las iglesias evangélicas, donde la gente, las personas realmente concurren por esa falta de fe y ese distanciamiento que hay ante la Iglesia Católica. Y eso, las iglesias evangélicas son una penetración realmente exterior en nuestro país, donde realmente se benefician en muchos casos a través de los municipios pidiendo las ayudas que ellos realmente pregonan para solucionar los problemas de la pobreza. No sé realmente si pude explicarme de esta manera y qué usted me puede decir sobre lo que estoy diciendo. No, mire, hay algo que se llama la Iglesia Electrónica, que nació en Estados Unidos. En su momento tuvo mucho que ver la Central de Inteligencia en la creación de la Iglesia Electrónica y fueron armados muchas veces de afuera. Después habrá gente de buena fe, como en todas cosas, y como cada uno de los que sigue, pero hay una de ellas que viene de Brasil, que está bancada por el narcotráfico en Brasil. Mire usted. Lo saludo. Adiós, señor, gracias. ¿Quién está? ¿Quién está? Nadie, dale. Hola, hola. Sí, ¿quién es? Juan de Brazategui. Los macristas de Cambiemos deben reconocer que el liberalismo es pura teoría, que en la práctica no tienen soluciones, que el Estado no es un comercio, nunca va a dar ganancias. Solo un gobierno nacional y bueno, compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Sí, ¿quién es? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Vita. Gracias por dejarnos hablar. Usted recién preguntó cómo estaba, en qué condiciones estaba allá en la quinta de San Vicente. Mire, yo le voy a contar. Yo voy 6 veces al año, voy a la recolecta a llevar una florcita de Vita, y 6 veces al año voy a ver a nuestro general Perón en la quinta. La verdad que está deteriorado. La quinta, tengo entendido, pertenece a la provincia de Buenos Aires. Por eso yo le quería pedir a la señora gobernadora Vidal un poco más de higiene, más de limpieza. Donde está nuestro general, ese techo inmenso que tiene ese paredón, hay mucha humedad y se está deteriorando día a día. Y solamente yo noto, porque yo le vuelvo a repetir, yo voy 6 veces al año, voy en las fechas del fallecimiento de nuestro general o el nacimiento, un día o 2 días antes se limpia, después el estado es deplorable. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? Hola, buen día, ¿de Renzi? ¿Quién es? Pedro de San Isidro. Quisiera hacerle una pregunta. Acá se habla siempre de, he leído que la Dargueta, que es el grupo mafioso que trafica 40 mil millones de dólares de cocaína en Europa, a ese grupo pertenece Franco Macri, y por detrás de esta organización, que es la organización, digamos, que trafica más droga en toda Europa, se encuentran los servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué hay de verdad en eso? No, mire, primero no sé si el padre pertenece o no a eso. Segundo, sí es una mafia que existe, que mejor dicho, no es una mafia sino es una organización, porque la mafia era otra organización, la neta existe, y la verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo un pacto con la mafia norteamericana, la mafia norteamericana con la mafia italiana, y la mafia italiana trabajó para los aliados, así que que haya vínculos hasta el día de hoy no me extrañaría. Le quisiera hacer una pregunta personal de Renzi. ¿Usted no se considera ya preparado para entrar en la lid política y ser nuestro gobernador en la provincia de Buenos Aires? No, porque cuando nosotros dijimos que le dábamos una opción a la sociedad eligió otra cosa. Bueno, pero tienen que ir los hombres de conocimiento, los que tengan una orientación de tipo espiritual y religioso, al poder, porque con mire, esto, ¿a dónde vamos? Le voy a dar un solo ejemplo. La campaña presidencial necesita aproximadamente 200 millones de dólares. Y la de gobernador no baja de 50 millones de dólares. Lo así saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? 7 de la mañana, 30 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Hoy cumpleaños una querida sobrina del corazón, Eleonora Guerrero, cantante, actriz, bailarina, talentosa joven, hija de dos queridos amigos. Es la hija de Zulma Fayad, sobrina de Virginia Fayad, que dejó de actuar para convertirse en escritora y poeta y escribir numerosos libros. Y el padre es nada más ni nada menos que el actor y locutor Daniel Guerrero, que anda un poquito enfermito y le mandamos un gran abrazo. Para sus méritos, digamos que son propios, y ella lo expresa cuando dice: soy una mujer con personalidad, sensibilidad y carácter que ama profundamente lo que hace. No es una improvisada, ya que tiene una sólida formación. Estudió danza, canto y actuación con los mejores. Modern Jazz con Noemí Coelho y Rodolfo Holguín. Hizo la carrera de comedia musical en la escuela de Julio Boca, lo que incluye estudios de canto, teatro y danza clásica. Y luego, desde allí la recomendaron para que tomara clases con la señora Mary Wilson, un seminario. Mary Wilson es una de las integrantes del grupo musical de Supremes. Compartió el escenario del Teatro Ópera con el bailarín Julio Boca y fue finalista del concurso abierto de dicha escuela. Estudió jazz también con Jiki Pascus y realizó dos temporadas teatrales últimamente en Villa Carlos Paz con la comedia musical Robin Hood, donde tapó su linda cara haciéndose una máscara de bruja, donde interpretó un magnífico personaje. Hoy, Eleonora Zulma Guerrero Fayad, podríamos ponerle su segundo apellido, cumple años y nos hace el regalo ella cantando de Ladia Blázquez, Honrar la Vida. Thank you. 7 de la mañana, 37 minutos, 9.3 la temperatura. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El próximo lunes el paro va a ser muy fuerte, el paro nacional, pero claro, después continúa la vida el día martes. Las autoridades del gobierno primero quisieron agotar las instancias para ver si convencían a algún gremio que no se plegara. Amenazaron con una sanción de 5.000 millones de pesos de multa a Moyano. Moyano ratificó el paro de 72 horas, es decir, 24 de la CGT y 48 horas más de los camioneros. Se producen todos los días explicaciones de los sindicatos que se pliegan. Pero claro, la solución no está en parar el país, sino en pararle la mano a los que quieren estropear el país. Y ahí se crea toda una disyuntiva. ¿Cuál es la metodología que se debe utilizar? Porque pedirle que cambien a quienes vinieron a hacer un plan de negocios es imposible. Por lo tanto, como no van a cambiar, empezaron a hacer ajustes. La aparición de Iguacel, un aparente desconocido, pero que no deja de ser un cruzado del PRO, que ya lo utilizaron para hacer denuncias contra Cristina, contra Devido y demás, pero que tiene un resultado desastroso frente a la administración de Vialidad, donde en estos 2 años y medio no llegaron a faltar un promedio de 400 kilómetros. De todo el proyecto de 3.000 no sé cuántos kilómetros que había para hacer. ¿Por qué? Y porque el proyecto venía atrás con la participación privada, es decir, lo que ahora va a empezar a hacerse, donde la empresa privada va a faltar y se va a quedar con la regalía que le dé el peaje. Pero no lo ponen para que sea más contemplativo en las tarifas, lo ponen porque ya no podía resistir el relanzador del tarifazo, el ex hombre de la Shell, y entonces hay que poner a un desconocido para que pueda aplicar el ajuste de tarifas, porque ya lo dijo Macri, ya lo firmaron con el fondo, mañana se aprueba en el directorio que va a haber sucesivos aumentos de la tarifa de todos los servicios. Y por lo tanto había que poner a alguien de recambio, no para bajarla, sino para aumentarla. ¿Está claro? Y usaron a este muchacho de fusible, que después seguramente cuando empiecen las culpas contra él, lo cambiarán o verán qué hacen. Y a Cabrera no es que lo sacan del gobierno, sino que le buscan otro puesto inmediatamente, porque Cabrera pertenece a la Fundación Pensar, es decir, al núcleo que construyó los dirigentes del PRO. Ahora, enfrente tenemos un arco opositor que es mayoría en la Argentina, es decir, los que están en contra de lo que está pasando son mayoría. El problema viene cuando se debate a favor de qué cosa están. Y entonces allí lo que surge es otra vez la competencia, la envidia, las cuestiones personales, la cosa chiquitita, cuando lo que está en juego es una cosa grande que es la nación argentina. Y por lo tanto, si no se imagina cualquiera de la oposición que hay que dar un salto para la construcción de un plan, de un proyecto mínimo, de cosas mínimas para hacer, y que cualquiera sea el que gane la elección va a necesitar gobernar con la coalición de todos los demás, porque de esto o salimos todos o no sale nadie. Si eso no se hace, se corre el riesgo que sectores minúsculos, pequeños, que están en contra de todo, se queden con la bandera de estar en contra de todo y que saquen un 10% suficiente como para que la oposición pierda la elección. ¿Está claro? Por la mezquindad de decir, no, yo en segunda vuelta los míos votan en blanco, los míos no van a votar a ninguno de los dos, o cualquiera de las cosas que puede ocurrir con quien salga segunda. Claro, la sociedad imagina que el presidente o la presidenta, la persona que aparezca, hombre o mujer, puede surgir del peronismo. Y a nadie se le ocurre pensar que el que vaya a reemplazar a Macri no sea una persona que salga de ese sector. Entonces, a nivel mundial también ven lo mismo. ¿Y qué hacen? Van a tratar de oxigenar dentro de esa posibilidad al que le dé medianas garantías de que van a cumplir con lo que esta gente firma. Y la verdad, que cualquiera que tenga que cumplir con lo que están firmando ahora, no solamente que se va a complicar absolutamente su vida como gobernador, como presidente, como intendente, como lo que fuere electo, sino que además, repito, hay que hacerlo con el concurso de todos. Ahora bien, si gobernar es crear trabajo, ¿por qué no empiezan los de la oposición por ponerse de acuerdo de qué forma se puede emplear al desocupado en la Argentina? ¿Cuál sería, por ejemplo, un proyecto que podían presentar los peronistas, todos los que estén en contra, en sus variantes, desde la izquierda a la derecha, todos los que se opongan al gobierno actual? ¿Qué ofrecerían? ¿Qué propondrían como solución? La otra cosa, ¿qué hacer con la economía argentina? ¿Cómo aplicar una solución a esta verdadera y disparatada emergencia en la que nos han metido quienes vinieron a gobernar con deuda? Y si antes debíamos cada argentino $10,000, hoy cada argentino está debiendo aproximadamente $15,000. Y entonces, como nos han hecho pensar en dólares, y como ahora quieren que la deuda en pesos se transforme en deuda en dólares, hay que imaginar y pensar de la creación de una tercera moneda, o la moneda que usted quiere imaginar, el bono que usted quiere imaginar de consumo interno, que le permita al gobierno que asuma que la gente tenga para consumir. Y el ejemplo lo dan los más humildes, los que cuando no tienen nada van y dicen: tengo dos pares de media, te lo cambio por una camiseta. Es decir, vuelven al trueque, porque el dinero se inventó para que justamente el trueque pudiera ser más ágil, no para que el dinero tenga valor en sí mismo, como después le dio el sentido de la usura, creyendo que un papel pintado de verde vale más que un papel de color rojo, marrón o azul. Y entonces, ese regreso al trueque de los que menos tienen, que rompe con el sistema bancario, que demuestra que los banqueros son la multiplicación de la estafa llevada ordenadamente y organizada a través de los titiriteros mundiales, que no producen nada, sino que ganan sobre el sacrificio de los que trabajan, evidentemente aquí está la clave. Es decir, hay que inventar algo que justifique el trueque, y que el señor que fabrica un camión sepa que para poder vender ese camión no va a recibir 5 autos de pago, sino que va a recibir un bono que le va a permitir ir con ese bono a comprar el acero para el camión, la moneda o el nombre que usted le quiera poner, pero que sea de circulación interna, es decir, que sea solamente de consumo nacional. Y después empezar a entender qué simple que es mantener una moneda. Cuando la Argentina de Perón tuvo que exportar, no exportaba ni en libras ni en dólares, en pesos. Entonces el que nos quería comprar a nosotros tenía que conseguir pesos. ¿Y dónde los conseguía? En el mercado nacional. Por lo tanto, el peso se valorizaba. Ahora, si nosotros vamos a exportar en dólares una moneda que no producimos, y que el inventor del dólar, el que le da la maquinita todos los días, la gran imprenta mundial, que es la Reserva Federal, que no es ni siquiera de Estados Unidos, sino de un grupo de banqueros, inventa el papelito y nos inunda con ese papelito, perdemos el concepto soberano. Si nosotros tenemos imprenta y podemos hacer billetes también, no pasa por comprar el papelito que hace otra imprenta. Pasa por hacer valer la materia prima que tenemos, que ellos la necesitan, y que nosotros de pronto la podemos troquear, cambiar por otra que nosotros precisemos. Es una cuestión de principio, de inteligencia y de análisis. Y ese ejemplo lo dan los más humildes. Te cambio una torta por 3 kilos de milanesa o por 1 kilo de milanesa, porque no tengo otra cosa para darte. El trueque es primero que los bancos, y cuando los bancos han hecho lo que han hecho en el mundo, el ser humano regresó al trueque, que fue lo que pasó en la Argentina cuando se llegaban a cambiar, y hasta gente que llegó a troquear una casa por otras cosas, hasta que los bancos dijeron hay que meterse y arruinarle el trueque, porque si no, nos ponen en evidencia. ¿Qué había pasado? Se había descubierto el sistema bancario, se había descubierto la mentira de los bancos o de los banqueros que especulan con el trabajo de otros, que reciben su dinero, se lo prestan a otro y por ese simple trámite se quedan con la diferencia, con la ventaja que el dinero que usted le da lo prestan 10 veces y usted cree que su dinero está en el banco. Mire, es tan simple como complejo romper el sistema. Miguel. Señor. Está en línea el señor Mario Cafiero. Y justamente, ya que tenemos a Mario del otro lado, estoy hablando, Mario, del momento que vivimos, donde la pérdida de fe en una moneda se hace absolutamente imposible de convivir, y donde nos venden la idea que los papelitos pintados de verde valen más que las materias primas que tiene un país. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Saludo a vos y a toda la audiencia. Decime, ¿se puede pensar en la tercera moneda? ¿Se puede pensar en un bono, en algo que obliga al consumo nacional? No estoy hablando para este gobierno, que no lo va a hacer, sino para el que venga a suceder a este gobierno, sí, donde seguramente deberá ser de coalición, porque yo creo que si no nos metemos todos a resolver el tema, esto no se resuelve. Sí, coincido en las dos cosas. Primero, que tiene que venir un gobierno de unidad nacional, de coalición, que vaya haciendo una transición hacia otro modelo, hacia otra concepción de la economía. Y el tema de la moneda para mí pasa a ser el tema central de esa nueva concepción, de esa gran transición que tenemos que hacer, porque es realmente inviable esta política de un país que gira alrededor del dólar. Pero no solo las exportaciones, Miguel, eso sería una parte del problema. La otra parte tremenda es que el que tiene plata en la Argentina la ahorra en dólares y la mayoría de ellos la fuga fuera del país. Entonces, un país que la gente que gana dinero la fuga afuera de su economía, lo saca, no lo reinvierte en el circuito productivo, no genera nuevas oportunidades para la reproducción de ese capital en capital productivo, es un país condenado al fracaso. Y esto es lo que le pasa a la Argentina. Cada tanto tenemos estas crisis que son la demostración palmable del fracaso argentino, ¿no? Pero la moneda es fundamental. Hay que ponerlo en la primera de las prioridades. Y detrás de la moneda está muy bien lo que vos planteabas, yo te escuchaba en tu introducción. Nos hacen creer que la moneda es una creación que solo pueden hacer los bancos, que son los únicos que pueden crear moneda, y el Banco Central tiene que ser autónomo y nadie tiene que meterse allí, porque en definitiva parece una cosa tan, secreta, ¿no? Y vos escuchás, ¿no?, a los especialistas, entre comillas, que te hablan sobre los mercados y todo lo que resulta absolutamente inexplicable para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, para también el empresario que la pelea todos los días para no despedir gente, y dice, pero ¿cómo puede ser que no tengamos la mínima liquidez necesaria para que la economía funcione? ¿Cómo estos locos se les ocurre controlar la economía quitando liquidez, quitando lo que es elemental? Es como que vos quisieras controlar a una población regulando la cantidad de agua que se consume. Vivimos una economía monetaria, la moneda es necesaria para poder intercambiar nuestros bienes y servicios, y los monetaristas y los fondos monetaristas y estos economistas se les ocurre que para controlar todo regulan esa liquidez de una manera absolutamente arbitraria y dejan un tendal. El tendal lo vemos todos los días ahora el cierre de comercios, el cierre de fábricas, la guita que no alcanza, y todo es por una cuestión monetaria. Entonces nosotros proponemos una discusión de una nueva política monetaria. En esa discusión seguramente aparecerá la idea de una moneda que no sea convertible al dólar. Claro. Ahora bien, que sea una moneda de consumo nacional. Exacto. Y alguno dirá, no, pero eso, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo vas a controlar? Esta idea de que las monedas tienen que servir para un destino específico, nosotros ahora la tenemos claro. Vos, si no tenés la SUBE, no podés viajar. ¿Estamos? La SUBE es una moneda digital, porque no es una tarjeta, que vos la podés usar solo para viajar. Bueno, imaginemos una moneda, en vez de SUBE, que se llame COME, ¿viste? O VIVE, que es la que te va a servir para consumir los productos de la canasta básica, la vestimenta, el alimento, también el transporte, y esa moneda es inconvertible. Y además todos los productos que se usen en esa moneda van a tener una rebaja en el IVA, porque como van a ser, es una moneda digital, va a ser perfectamente controlable y no va a poder existir transferencias desde esa moneda al dólar ni a cualquier otra moneda, ni se va a poder fugar. No te vas a poder ir con la tarjeta a comprar a Miami. ¿Me entendés? Sí, sí, es un consumo interno. Por eso yo digo que es una emergencia nacional, por lo cual aquellos que hoy están en la oposición deberían estar ya conversando sobre la idea de qué cosas, 10 puntos centrales, hay que hacer, gane quien gane, porque el que salga segundo, imaginaria de que Cambiemos pudiera salir primero, imaginariamente, el que salga segundo, si lo vota el resto, en la segunda vuelta pone el presidente. Ahora, una vez que pusiste presidente, se sienta en la silla eléctrica, entonces hay que concurrir con un proyecto preelaborado, no se puede improvisar más. No, aparte le van a dejar, no una silla eléctrica, le van a dejar una línea de alta tensión de 33.000 kilovolts. Sí, tierra arrasada. Tierra arrasada va a ser esto, porque se viene una recesión muy seria, la economía argentina va a sufrir mucho con el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene políticas recesivas, no tiene otras ideas. Ellos van a querer que se controle la inflación bajando la demanda agregada, bajando el gasto de gobierno, bajando el consumo, bajando la inversión. No tienen otra idea en la cabeza, y eso es penuria, y eso es, además, una Argentina que no va a poder endeudarse, no va a poder endeudarse más, la deuda no se va a poder pagar, porque estos son unos irresponsables que han llevado la deuda a niveles insostenibles, el Estado va a estar fundido, entonces va a haber que hacer un plan que tenga énfasis en lo que nosotros denominamos la economía social colaborativa. Porque esa es otra cosa también. Nos han dicho que no, que la mano invisible del mercado, que el egoísmo. No, escúchame, hermano, acá tenemos que buscar cómo generamos circuitos económicos colaborativos, cooperativos, cómo volvemos a esa economía social. Porque no van a llover inversiones. Por eso decía Mario recién que los más humildes nos dan el ejemplo cuando vuelven al trueque, porque se dan cuenta que no pueden manejar moneda, y en definitiva lo que están haciendo es poner en evidencia el sistema bancario, ¿no? El sistema bancario, y en la Argentina, es un sinsentido, es un sistema para el saqueo y la fuga de capitales, claro, y para cobrarle al Estado intereses usurarios. Esto realmente lo tendríamos que haber discutido en el 2001. Acordate, nosotros queríamos hacerle juicio a los banqueros. Sí, claro. Porque habían provocado la fuga de capitales. Y hubo un Fondo Monetario Internacional que le exigió la derogación de la ley de subversión económica. Y lo pudimos enjuiciar a los banqueros. Mirá, un país que enjuició a los banqueros es Islandia. Islandia, pequeño país, tuvo una crisis financiera. Y lo que hizo fue enjuiciar a los banqueros por esa crisis. Los metió presos. Además tuvo un primer ministro que tenía empresas offshore y lo eyectó. Ahora, o sea, el problema es ético, no económico. Si Mario, nosotros aceptamos éticamente que haya un presidente y sus ministros que fuguen plata, y aceptamos éticamente que los banqueros roben en el país, ese país no tiene viabilidad económica como la Argentina, y un país que se plantea la cuestión ética tiene viabilidad económica. O sea, primero está la discusión ética. Claro. Mira, cuando... Y en esto quizá, a lo mejor tu viejo alguna vez te contó algo, porque a él le tocó ser ministro, pero le tocó de muy jovencito estar trabajando en la fundación y trabajar con los jóvenes que aparecían en aquella época. Cuando el peronismo toma la decisión de poner en marcha la obra pública, esas 120.000 obras públicas que se hicieron en 10 años, hizo que funcionara todo el resto. Yo recuerdo un día, en un reportaje a Perón, donde le dicen, bueno, pero el dólar está, no sé si a 3 pesos o 4 pesos, y Perón contesta, ¿y quién vio un dólar en la Argentina? Porque claro, todo se vivía en pesos, y todo el consumo se hacía en pesos, y las casas se vendían a 30 años, y los créditos a 30 años le permitían a todo el mundo que tuviera trabajo poder conseguir una vivienda si estaba dispuesto a hacer un crédito de 30 años con cualquiera de los sistemas que se daban. Eso fue destruido en el 55, pero no hemos tenido la capacidad después, con los distintos turnos que cantaron la marchita, de recuperar ese tiempo y ese momento. Entonces la gente te dice, no, porque son distintos los tiempos. Claro, cada vez los tiempos son más parecidos al preperonismo. Y ahora este gobierno vuelve decididamente al preperonismo con el eje internacional que dice Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington. Es decir, volvemos a ser dependientes de los ingleses, les ofrecemos a ellos todo lo que podemos ofrecerle, al punto tal que vienen para quedarse con el subterráneo y no te extrañe que también se queden con los trenes, ¿no? Bueno, la dependencia de los capitales foráneos extranjeros, y siendo Londres la capital financiera, una de las capitales financieras del mundo, es lo que le ha dado al Reino Unido un dominio no directo, sino indirecto sobre determinadas economías. Y bueno, y nosotros estamos pagando consecuencia de ello. El gobierno de Macri ha avanzado con acuerdos en Malvinas, en Antártida, que son verdaderamente lesivos a los intereses nacionales, a nuestros intereses alrededor de nuestra soberanía en las islas del Atlántico Sur y Antártida. Por eso, bueno, nosotros creemos que nuestra política económica tiene que ser lo más independiente posible. Y el punto está ahí donde vos lo estás marcando. El dólar, la moneda dólar, es la forma que tienen de dominar una economía. Quien maneja la moneda de una economía, controla su economía. Y la deuda externa es una consecuencia de ese manejo de la moneda. Porque si vos introducís una moneda que es más fuerte que la moneda local, es más fuerte que el peso, y tendés a que todas las personas con dinero compren dólares y lo fuguen, vos estás controlando esa economía, porque esa economía va a necesitar préstamos, porque la plata que tenía se la llevó la fuga. Entonces, cuando tenés fuga de capitales, necesitas endeudamiento externo para suplir esa fuga que te está vaciando el país. Así que por acá rondan los problemas, porque esta crisis, nosotros nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Por qué esta crisis y cómo salimos de esta crisis? Y el porqué de esta crisis está en este comportamiento absolutamente suicida de la economía y de la mayoría de los argentinos. Es como dijo un amigo mío, es como si todos en un barco, para salvar nuestra economía, para salvar a nuestra familia, agarráramos un pedazo del barco ese de madera y nos la lleváramos a casa creyéndonos que nos vamos a salvar. Y estamos destruyendo el barco. Es decir, si la única manera que hay de salvar esto para mucha gente es comprar dólares y fugar dólares y llevarse un pedazo del barco a su casa, estamos fundidos, no hay manera de corregir esto. Mario, la seguimos en cualquier momento. Bueno, Miguel, te mando un gran abrazo. Te saludo, Mario Cafiero. 8 de la mañana, 1 minuto, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Escándalo narco en Paraná, Entre Ríos. Procesaron y embargaron al intendente de Cambiemos por vínculos con el narcotráfico. El radical Sergio Barisco, aliado en la coalición de Cambiemos con el PRO y el ARI, resultó totalmente comprobado su vinculación con el narcotráfico, puso $1.000.000 para seguir en libertad y sigue siendo el intendente de Paraná de manera increíble. el juez federal que tiene la causa, Leandro Ríos, procesó ayer al intendente de Paraná, Sergio Barisco, por considerarlo responsable del delito de financiamiento de las actividades y comercio de estupefacientes en concurso ideal. El acusado deberá depositar el millón de pesos en concepción de caución real para mantener la excarcelación. El procesamiento del intendente de Cambiemos tiene lugar en el marco de la causa por sus vínculos con el narcotráfico que financió la campaña que llevaba a Macri como presidente y a Barisco como intendente. El magistrado también confirmó la prisión preventiva del concejal Héctor Pablo Hernández de Cambiemos y de funcionaria de la entidad de Paraná, Griselda Bordeira, como así también de Celis, a quien se lo detuvo hace más de un mes tras encontrarlo comercializando cocaína en su casa. A fines de mayo, el intendente de la localidad entrerriana se defendió frente a las acusaciones en su contra. Estamos a derecho, dijo el radical, no tenemos nada que ocultar, pero fue probado su vínculo con el narcotráfico y la utilización de vehículos municipales para la venta de droga en la capital entrerriana. El fiscal Carlos Rívolo está a la espera de la respuesta a exhortos que pidió y que buscan determinar quién está detrás de Caputo como real accionista de la empresa. Avanza la causa que lo acusa por la offshore de Toto Caputo. El ascenso de Caputo como hombre clave de la economía puede volverse un arma de doble filo si avanzan sus causas en los tribunales de Comodoro Py. Rívolo está a la espera de la respuesta a exhortos que pidió y que buscan determinar quién está detrás de Caputo como el real accionista de esa empresa que maneja los fondos. Esta tesis sobre un dueño real de las acciones de la sociedad offshore surgió de la propia explicación que dio Caputo en la Cámara de Diputados, la cual tuvo mucha repercusión por el escándalo que se armó con la diputada Gabriela Cerruti cuando el entonces ministro de Finanzas le mandó un papelito con un mensaje que decía no seas mala, acompañado con una cartita que tenía una carita que sonreía para demostrar que él era cariñoso y que no quería maldad. Luis Caputo, el endeudador argentino, ahora es el presidente interino del Banco Central de la República. El nombramiento de Toto Caputo como presidente del Banco Central es en condición, como marca el reglamento, ya que deben esperar que se apruebe su pliego en el Senado, cosa que no ocurrirá de acuerdo a lo que pudimos averiguar en estos días. La página del deporte. A pesar de no haberse concretado la transferencia de Lisandro Magallán al Ajax holandés, Boca insiste por la llegada de Carlos Izquierdoz, el defensor ex Lanús que actualmente juega en el Santos Laguna de México y por el cual está muy interesado Guillermo Barros Esqueloto para reforzar la defensa. Por otra parte, ya se hizo la revisación médica y está a punto de estampar su firma el primer refuerzo del conjunto Xeneize, el delantero colombiano del Deportes Tolima, Sebastián Villa. En San Lorenzo arrancó la pretemporada y también arrancó como manager el nuevo manager de la institución, Leandro El Pipi Romagnoli. La primera tarea que tiene Romagnoli como manager de San Lorenzo es cerrar el pase de Pablo Mouche a la institución azulgrana. En tanto, en Racing ya es oficial porque estampó su firma, es el primer refuerzo de la academia para la segunda parte del torneo. Me refiero a Jonathan Cristaldo, que viene de Vélez Sarsfield. En River Plate, Gonzalo El Piti Martínez está en la mira del Lazio de Italia y pondría el dinero para llevárselo. Y en Independiente, caída la posibilidad de la llegada del volante central chileno Francisco Silva del Cruz Azul por el excesivo pedido de dinero que hizo el jugador trasandino para firmar por Independiente, ahora para reemplazar al Torito Diego Rodríguez Berrini, que se va a jugar al Tijuana de México. Los cañones de Independiente apuntan a Gustavo Huellar, volante central del Flamengo de Brasil, de 24 años, que entonces sería el hombre indicado por Holland para traerlo y reemplazar justamente al uruguayo que se va a jugar al fútbol mexicano. En tanto, otro nombre que suena para ser refuerzo de Independiente de cara a la próxima temporada es el delantero de Belgrano de Córdoba, Matías Suárez. En cuanto al rugby, bueno, tras la salida de Daniel Urcade como entrenador de los Pumas, después de caer frente a Gales el sábado anterior, hay dos nombres que suenan para reemplazarlo: Mario Ledesma y Gonzalo Quesada. En el caso de Ledesma, el actual entrenador de los Jaguares en el Super Rugby, va a ser el técnico interino en el test match del próximo sábado ante Escocia en Chaco. En tanto, Quesada, recientemente desvinculado del Biarritz francés, donde tuvo una muy buena actuación, también suena con grandes chances de convertirse en el nuevo entrenador de los Pumas de cara al Rugby Championship, que va a comenzar el próximo 18 de agosto. Y en boxeo, en el mes de julio y luego de la finalización del Mundial de Fútbol, van a cruzar guantes la bonaerense Yamila Reynoso y la santafesina Cristina Cuevas en Villa Ocampo, Santa Fe, donde va a estar en juego el título argentino Super Welter. Esta va a ser la esperada revancha del choque que tuvieron el pasado 22 de julio de 2017, cuando la villaguense, la santafesina, entonces Cristina Cuevas, ganó y eso le permitió tener chances de pelear, tanto en el país como en el exterior. Están velando y a las 11 recibirán sepultura en Formosa la esposa y uno de los hijos del presidente del bloque de Cambiemos en el Senado, el formoseño Nadenov, que recibe la visita de la vicepresidenta de la República, del ministro del Interior, del jefe de gabinete, del jefe de la bancada radical de diputados, del presidente de la Cámara de Diputados y de varios senadores del oficialismo que lo acompañan en este momento. Temprano, en el día de ayer, estuvo Gilding Frank, el gobernador de Formosa. Este caso, como el de una mujer con 5 hijos en Loma de Zamora, que por suerte le salvaron la vida, y el episodio de la periodista especializada en temas agrarios que falleció en La Pampa, están vinculados a la falta de mantenimiento y control de calefones y de cuestiones centrales que se manejan con gas, las que deben ser por lo menos revisadas durante un año, una vez, a los efectos de saber si hay pérdidas que son a veces imperceptibles y que además el olfato humano suele acostumbrarse y no se percibe de la pérdida. Tanto por anhídrido carbónico o por fallas en el gas se produce la muerte, porque en el momento que uno duerme se ingresa en la zona de envenenamiento a través de los glóbulos rojos. La sensación que se tiene es que a medida que avanzan los fríos, las circunstancias se repiten año tras año sin que se ponga solución a este tema. Hoy a la noche habrá un ruidazo propuesto por la gente en contra de las altas tasas que tienen que pagar en los mantenimientos de los edificios de departamento. El episodio está vinculado contra las administraciones y contra el sindicato de los encargados de edificios, que son los que, dicen ellos, encarecen las expensas. Por eso van a proponer hoy un ruidazo a las 8 de la noche en contra de las expensas de los departamentos. Es la hora 8:11, 6 grados 9 la sensación térmica, 9 grados 2 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, vos viste ayer las medidas que se tomaron, las que habíamos anticipado. Sí, sí. Ahora hay una batería de medidas en curso. Todavía hay que esperar a ver qué resultado tiene este combo, ¿no? Esta combinación. Vamos a explicarlo un poquito para que la gente entienda qué pasó ayer y qué puede pasar hoy. A ver. Vos te referís, primero y principal dólar, segundo, bueno, primero y principal el mega vencimiento de hoy, que es la clave de todo lo que está ocurriendo, pues si no, no se habría precipitado esto. Y después el control o no del dólar. A ver, ordeno las ideas porque no las tenía preparadas. Primero y principal, el mega vencimiento de hoy. No nos olvidemos que se produce con tasas de 40% o más. En el mercado secundario, las LEVAC llegaron a dar un rendimiento, según he leído, de hasta 60%. O sea, estamos en niveles de locura financiera del mundo, porque en ningún país del mundo se están obteniendo tasas del orden de la Argentina. No hay que olvidarse de eso, porque si no estamos todos entretenidos con que el dólar, con esto y todo, y resulta que el paraíso financiero del mundo es la Argentina, donde los capitales especulativos pueden tener los récords de ganancia. Primera aclaración fundamental, ¿no? Porque si no, estamos en la luna de Valencia, estamos hablando de otra cosa. Después, una reflexión muy importante. Todo este condicionamiento que se arma bajo el rótulo de plan argentino es una implementación, es una enunciación que corresponde a las exigencias que bajó el Fondo Monetario Internacional en el informe Cardarelli de diciembre, donde le bajó todas las, entre comillas, recomendaciones al gobierno. Así que, ¿te puedo leer lo que ayer mandó como circular el Banco Central para que vos se lo expliques a los que están escuchando? Sí, sobre los encajes, no. Sí, mira. A ver, el Banco Central reglamentó los cambios en la política cambiaria y financiera, ¿no? Sí. Primero, yo te leo textual y vos después aclarás cada punto. A ver. Los encajes bancarios se incrementarán escalonadamente en 5 puntos porcentuales para los depósitos a la vista y a plazo, con ciertas excepciones. Se estima que por esta vía se quitarán del mercado unos 100.000 millones de pesos. El incremento de la exigencia tendrá lugar el 21 de junio del 2018, 3 puntos porcentuales, y el 18 de julio del 2018, según ellos, 2 puntos porcentuales adicionales. ¿Qué es esto? Ahora, una de las medidas, por eso yo te pregunté si te referías a eso, porque por lo que estuve leyendo ayer, El gobierno, digamos, la estrategia sería esta, según se deduce. El Banco Central trata de hacer contracción monetaria. Contracción monetaria es que retira dinero de la plaza. ¿Para qué? Para que no haya tantos billetes en manos de la gente y que la gente no corra al dólar para eso. Siempre decimos esto con una hipótesis, porque en realidad los que mueven esto no es el chiquitaje, no es que se muevan 10.000 o 100.000 compradores individuales, porque viene uno de estos monstruos como la banca Morgan o BlackRock o Templeton y de un plumazo desembolsa 1.000 o 2.000 millones y cambia todo el panorama. O sea que el primer punto es, por lo menos con un signo interrogante, ineficiente, digamos. Ahora, ¿cómo? Sí, ahora, con respecto a la suba de los encajes, esto es lo siguiente. El encaje bancario, que anda, creo que en el orden estaba de 18 o 20% promedio, para los depósitos a la vista, caja de ahorro, que ahora se hace extensivo, creo, a plazo fijo. Ahí no sé bien cómo es, tampoco leí la reglamentación. Espera, que te leo el punto 2. Espera, pero te digo, ¿cuál es el sentido, para explicar en general, del encaje bancario? Todos los bancos reciben reciben depósitos y tienen que tener un mínimo, un encaje mínimo para responder a las salidas de esos depósitos, es decir, si la gente va y retira más o menos. Digamos que aproximadamente una quinta parte, un 20%, constituyen los encajes bancarios. Si el gobierno quiere restringir y cuidar que los bancos tengan un encaje razonable por si hay corrida de depósitos, obliga a los bancos a aumentar ese encaje. Por eso estos 5% más, que si no me dan mal los cálculos a mí, quiere decir que del promedio del 20 va al 25%. No es lineal, varía por tipo de depósito. Pero es una medida precautoria que además tiene un efecto, retiene pesos para que esos pesos no se vayan al dólar. Espera, porque el fantasma del gobierno es el dólar, no es el peso. No haga la explicación larga, así se entiende cada punto. Entonces, la idea del punto uno es retener pesos para que no haya dinero para comprar dólares. Sí, exacto, porque ahora, por ejemplo, vencen hoy 500 y pico mil millones. Porque ahora sigue el punto dos. Sí. Esa parte, o sea, lo que anteriormente dijimos, esa parte de inmovilización de los depósitos en pesos podría contar con una remuneración por parte de la autoridad monetaria si se usa para comprar bonos. O sea, que si me compré los bonos al Estado, podés disponer del efectivo, ¿está? Bueno, si esa es la medida, esa no la conocía, pero si esa es la medida, quiere decir que por un lado obligarían a los bancos a aumentar los encajes, pero que con esos encajes estarían comprometidos a comprar títulos. ¿Te acordás que ayer yo te dije que era extraoficial, pero que iba a ser oficial? Claro, no, pero es importantísimo porque eso sería remunerar los encajes, cuando los encajes no tienen que ser remunerados. O sea, que sacan el efectivo y los encajes van a ser de papeles. Sí. Si no me equivoco, la cuenta de regulación monetaria de Martínez Díoz partía de la misma lógica, remunerar los encajes inmovilizados. Ojo con el tema de falta de fondos en los bancos. Sí, sí. Sigamos. Punto 3. Se disminuye el límite de la posición global neta positiva de moneda extranjera computada en saldos diarios del 10% al 5% de la responsabilidad patrimonial computable de las entidades. Sin embargo, se admitirá que se eleve hasta el 30%, como ocurría hasta el 7 de mayo último, si se compone de tenencias de letras del Tesoro en dólares. Es decir, va a haber papeles para la moneda extranjera, papeles para la moneda castellana, la moneda argentina, y no va a haber efectivo en los bancos, ¿está? Bueno, no, a ver, eso no sé, es una hipótesis que depende. Con respecto a, digamos, a lo que vos estabas leyendo, las tenencias en dólares, hace unas semanas el gobierno sacó una obligación, una resolución que obligaba a los bancos a bajar sus tenencias en dólares. ¿Para qué? Para obligar a los bancos a venderlos para que baje el dólar, para que haya más oferta de dólares. Es claro, esto no es gratis. Si vos, Banco Central, obligás a los bancos a que se desprendan de dólares en un momento en que el dólar está subiendo, ¿qué le das a cambio? Por eso aquí aparecería la explicación de que se ha negociado rápido. Ahí van los títulos con alto interés, Héctor. Es claro, todo esto va, por eso digo, todo este combo convergente va, que por los encajes en pesos, por las tenencias en dólares, en definitiva, el Banco Central empieza a remunerar todo ese dinero inmovilizado en lugar de tenerlo gratuitamente. ¿Me explico? Sí. Es como una cosa es obligar a los bancos que aumenten el encaje, otra cosa es remunerárselos. Escuchá las opciones que se dan para la liberación con divisa, ¿no? Las operaciones con divisa. El punto 5. Agrega un nuevo mecanismo para realizar operaciones de compra y o venta de moneda extranjera de contado mediante licitaciones con las características que se enuncian a continuación a implementarse en los casos en que se observen claras señales de disfuncionalidad en términos de diferencias de precio. A. El llamado formal de cada licitación será comunicado por el Banco Central de la República Argentina a través de la plataforma SIOPEL del mercado abierto electrónico con al menos 30 minutos de anticipación. B. Cada subasta permanecerá abierta durante 15 minutos. C. El monto total de la licitación será establecida por el Banco Central de la República Argentina en cada oportunidad. D. Participantes podrán expresar su interés como hasta 3 posturas cada uno, con un monto mínimo de un millón de dólares cada una de las inclemencias y de un millón de dólares cada una de las inclemencias. Las posturas no podrán alterarse en monto o precio una vez incluidas en el sistema. F. Las indicaciones de precios deberán ser expresadas como la cantidad de pesos a ser pagadas por cada dólar recibido con hasta 3 decimales. G. El monto de dólares que el Banco Central de la República Argentina determine colocar en cada licitación será adjudicado por precio de mayor a menor hasta lograr el monto determinado. H. Las órdenes serán adjudicatarias al precio oferta por cada una. Y las órdenes que hayan sido presentadas al menor precio aceptado podrían quedar sujetas a prorrateo. O sea, es todo el sistema. Mirá, de licitación todo, ese, de letra, ¿no? Todo eso que leías corresponde al mecanismo de la subasta, sí, de la venta de dólares. Ahora, el nudo de la cuestión está en que el Banco Central vende dólares que son de la tesorería, es decir, que son del gobierno. El Banco Central actúa a cuenta y orden del gobierno, le vende los dólares. ¿Qué dólares está vendiendo? Los que van a entrar del Banco, del Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que del desembolso que haría mañana, 20 de junio, el Fondo Monetario de Urgencia, vos fijate el detalle, mañana lo trata el directorio del fondo la aprobación, y si lo aprueba, como se da por descontado, en el mismo día de mañana ya le girarían 15.000 millones de dólares a la Argentina. De esos 15.000 millones de dólares, la mitad, 7.500, van inmediatamente a disposición del gobierno argentino para que empiece a vender gradualmente todos los días dólares para atajar el precio del dólar. O sea, dicho en buen romance, el Fondo Monetario nos está prestando dólares porque ante la corrida hacia el dólar, el Banco Central no tiene reservas netas, reservas propias para devolverlo, y estamos pidiendo deuda externa al Fondo Monetario para aguantar las reservas en dólares del Banco Central. O sea, estamos endeudándonos para sostener las reservas del Banco Central. Este es el nudo de la cuestión. Por eso, desde que esta crisis estalla, yo vengo diciendo que acá la bomba explotó por el Banco Central. Y esto es un salvataje desesperado a un banco que fue descapitalizado. Pero aparte del problema de arrastre de que tenía el kirchnerismo, esta bomba, la bomba de las Lebac, no fue herencia de otro gobierno. Esta bomba de las Lebac que les explotó fue gestada por este gobierno. El gobierno recibe un stock de Lebac de 346 mil millones de pesos. Y ahora está en 1.500.000, o sea, lo multiplicó por 5 veces. El presidente del Banco Central y el gobierno en general, porque nadie comía vidrio en esto, yo como un observador externo lo escribí 20 meses, están todos mis trabajos que vengo advirtiendo sobre el crecimiento desproporcionado de las Lebac. Como nadie se dio cuenta de que el Banco Central estaba manejando una bola de nieve de deuda. Esto es una responsabilidad. Es más, ahora con estas denuncias que se le hacen a Sturzenegger, tendría que por lo menos aparecer información, porque concretamente esta corrida hacia el dólar, que no es corrida hacia el peso, es corrida hacia el dólar, la inicia la banca Morgan el 24 o 25 de abril con una compra, creo que la compra inicial fue 600 millones de dólares, pero se dice que en total Morgan o a través de Morgan Stanley se habría comprado solamente la banca Morgan más de 4.000, 4.500 millones de dólares. Ahora viene la contracara. Ahora el gobierno, a través de este cambio de Caputo al Banco Central, deja armada la licitación esta que ya se formalizó ayer de los nuevos bonos, un bote al año 2020. En realidad son bonos a 1 y 2 años, lo cual no cambia el panorama. Pero que fueron decididos, como los anteriores, según parece, para favorecer la colocación de los fondos de inversión, que son también fondos buitre, BlackRock y Templeton. O sea que estamos frente a una intransparencia total. Es decir, acá lo primero que habría que hacer, si el gobierno no fuera como es cómplice de los acreedores, lo primero que hay que hacer es publicar, a ver quiénes son los que han estado comprando dólares, pero no el chiquitaje, no mostrar cifras de que el Banco Central en 2 meses perdió más de 12 mil millones de dólares. Se estima que a la fecha puede haber perdido 14 mil millones de dólares de reserva. No se puede hablar en impersonal. Salieron los dólares. Se perdió la reserva. Díganme quiénes compraron dólares. Publiquen la lista. Se perdió en 2-3 meses lo que ahora se le pide al fondo. Es claro, el fondo entra. Esto ya es lo que pasó en el 2001. Los bancos en ese momento se llevaron entre abril y noviembre del año 2001, se llevaron más de 20 mil millones de dólares al exterior. Y después, cuando aparece la crisis, cuando tienen que blanquear el default, porque de vuelta el Banco Central se les quedó sin reservas, ¿no? Como si nadie se hubiera dado cuenta que se iba un promedio de 4 o 5 mil millones de dólares por mes. Época de Cavallo Sturzenegger, que era la mano derecha de Cavallo como jefe, como vicejefe del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Cómo se repiten los personajes? Y en ese momento el Banco Central se queda sin reservas. El gobierno de Rodríguez Saá tiene que blanquear la situación. Alguien tenía que salir a dar la cara, a decir el país ya no puede pagar. Pero lo más importante es que después, cuando viene la administración Duhalde, lo primero que se hace con la especificación asimétrica es emitir 31 mil millones de dólares de nuevos bonos. ¿Para qué? Para compensar la especificación asimétrica. Quiere decir que los mismos bancos que se llevaron las reservas fueron después en gran medida los destinatarios de esa compensación a través de bonos. Y acá creo que está pasando lo mismo, porque en definitiva van a compensar a los especuladores, porque quienes, por ejemplo, la venta esa de la banca Morgan se hizo cuando el dólar estaba a 20 pesos. Tres días después creo que estaba ya en 23. Ahora está en 28 o 29. Vos date cuenta las diferencias de precio de compra-venta que hay en dólares. Eso, llevado a miles de millones, es una fortuna que es una sangría financiera del país. Héctor, de acá al viernes seguramente, al jueves, perdón, seguramente vamos a tener novedades porque todos los días. Bueno, así que estaremos las novedades en principio las tendríamos hoy con la licitación, aunque se supone que está. No, pero no te olvides que mañana es feriado bancario, así que hasta el jueves. Sí. No, yo me refería con las novedades que se produzcan hoy, si bien justamente aprovechan el feriado del 20, que es cuando viene el giro del fondo, sí, para poder tener la disponibilidad de reservas a partir del jueves. Bueno, el jueves la seguimos. Te saludo. Bueno, chao, buen día, adiós. Chao. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Chango toca la caja y me convida a cantar. Yo tengo una pena vieja que cuando se queja la siento golpear. Yo tengo una pena vieja que cuando se queja la siento golpear. La lleva mi pensamiento de tanto oírla silbar. Y le anucaron los vientos, el monte y el río y el cañaveral. Y le anucaron los vientos, el monte y el río y el cañaveral. Vida me piden los años, yo vivo a la inmensidad. Como la zamba de un chango, mil noches de luna para acompañar. Una jornada fría en Buenos Aires, 8 de la mañana, 31 minutos, 9 grados 2 la temperatura, en la columna mercurial la sensación térmica, 6 grados 9 décimas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando usted nos escucha decir que vivimos una democracia fraudulenta, también nos habrá escuchado decir que la ley de leyes en la Argentina es la Constitución Nacional. Y para ser fraudulentos es violar nuestra propia ley, es decir, establecer una ley que después no estamos dispuestos a cumplir. La historia argentina está nutrida desde la mismísima independencia de intenciones no ocultas sino públicas de Gran Bretaña, de Inglaterra, por penetrar en lo que eran las colonias españolas y quedarse con el dominio y el manejo de aquel imperio donde nunca se ponía el sol, que era el Imperio Español. En Trafalgar, la escuadra española, que era una de las más potentes, mejor dicho, la más potente de ese momento del mundo, la armada más importante, en la época que las peleas se hacían con buques a velas, se encontró que cambió el viento y los ingleses, que estaban en inferioridad numérica, vencieron a los españoles y empezó entonces la búsqueda del continente americano para ver de qué manera ellos se podían quedar con aquel preciado tesoro que había sido colonizado y de alguna forma mantenido, a excepción de Haití, donde estaban los franceses, y de Brasil, donde estaban los portugueses, por los españoles en el resto del continente. Y así partieron de Inglaterra cuáqueros, que eran aquellos que buscaban una tierra, pero por una cuestión ideológicamente religiosa, y aparecieron poblando Estados Unidos. En la mayoría de los países, los grupos independentistas, los grupos patriotas, estaban en situaciones carentes de fusiles, de municiones, no tenían pólvora, y entonces aparecían los comerciantes británicos ofreciendo, para que se independizaran de España, esa posibilidad. Y así, a través de una logia construida desde Londres, pero que ya tenía orígenes incluso en Francia, que fue la francmasonería por un lado y las de libre aceptados de Londres, las logias masónicas fueron participando, financiando la mayoría de los movimientos patriotas de todo el continente, y por eso tenemos desde Martí en La Habana hasta O'Higgins en Chile que pertenecieron a las logias masónicas, y no lo hizo San Martín. Por eso se preocupan permanentemente en querer demostrar que San Martín con la logia Lautaro era masón, cosa que no es cierto, a los efectos de ponerlo también en la bolsa. ¿Y cuál es el objetivo de la masonería? Además de ser un objetivo oculto, de ser ritual y de manejar el poder oculto, ellos sirvieron históricamente a los intereses extranjeros, a tal punto que en el conflicto de Malvinas se dividió la masonería argentina entre los que estaban dispuestos a servir a Londres y los que se dieron cuenta que aquello que decía el nacionalismo históricamente cuando los acusaba se había transformado en verdad. Alcía de Lapa, el dueño de plata, intentó desaparecer prácticamente de las librerías, donde cuenta como el grado 33 de la masonería recibió la orden de trabajar a favor de los ingleses en pleno conflicto de Malvinas. Hay muchísimas pruebas de que trabajan para la reina. ¿Y por qué hago esta introducción y por qué digo todo esto? Porque cuando no pudieron penetrar, lograron algunos objetivos. Por ejemplo, ellos construyeron la Constitución norteamericana, hecha por los masones norteamericanos. Y la Argentina en 1853, después de la victoria que Urquiza tiene sobre Rosas, se aplica aquella copia textual de la Constitución, y esa Constitución rige la base argentina, porque más allá de otras referencias, la Constitución de 1853 se asume como tal, es una copia de la Constitución norteamericana. Hasta que llega el peronismo, y aparece entonces Perón con aquella reforma fenomenal del 49, donde no solamente crea la primera Constitución que da derechos y obligaciones a todos los que no lo tenían, incluyendo el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida, sino que además establece prioridades que la Constitución de 1853 no contemplaba. Un bando financiado desde Inglaterra, el golpe del 55, un bando de los golpistas destruye la Constitución del 49, aunque la parte social la tienen que más o menos disimular. Se fractura el radicalismo en esa convención constituyente de Santa Fe, donde vuelve a ponerse en vigencia la Constitución de 1853 con ese agregado. Pero el acto más importante en contra y en el atentado hacia la identidad nacional se produce en el 94, que es el 49 al revés. No es casual que se hizo ese año la reforma constitucional. Era invertir lo que había logrado la Constitución del 49, porque la simbología en estos grupos cerrados tiene mucha importancia. Bueno, se juntan con mayoría supuestamente peronista, presidida por Eduardo Menem, la convención, y dejan de lado el tratamiento de la Constitución del 49 y hablan de todos los pactos persistentes, de todas las constituciones anteriores, y establecen la nueva Constitución que hoy rige. Pero desde la de 1853, pasando por la del 49 y por todas las otras que se hicieron, hasta la que hoy está vigente, tiene dos artículos que no han sido modificados nunca. El primero y el segundo. Y entonces cuando uno dice que nunca fueron modificados, lo que tiene que hacer es leerlos para saber de qué se trata la ley que se supone que es la ley madre de todas. Entonces, el capítulo primero, Declaración de Derechos y Garantías, artículo primero, dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Artículo 2. El gobierno federal sostiene, repito, artículo 2, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Se lo repito. Artículo 2 de la Constitución Nacional, que nunca fue modificado. El gobierno federal sostiene, sostener, se interpreta que lo sostiene, lo sigue y lo financia. La palabra sostener significa sostenerlo. Y entonces nos encontramos con que un diputado radical, que ahora, es decir, terminado ya el tema del aborto, y cuando termine el Mundial, ustedes se van a enterar de que va a aparecer otro señor que pretenderá entretenernos a todos pidiendo que los sacerdotes católicos no cobren más sueldo del Estado Nacional. Para lo cual, a lo mejor hasta lo podemos discutir y aceptar, si lo quieren discutir, pero repito que hay que modificar la Constitución Nacional. Más allá de esto que les estoy diciendo, ustedes ahora van a entender por qué estas logias que han penetrado históricamente y que no han podido sucumbir a la Argentina, después entonces atacan militarmente el continente 9 veces, porque los ingleses, al no poder meterse en la financiación del ataque o la reacción patriota contra los españoles, entonces se dedican a la búsqueda del comercio y penetran económicamente, más allá que 9 veces invaden el territorio patrio, incluyendo la última de Malvinas. Y ustedes me dirán, ¿y todo esto a qué viene? Bueno, viene a que es paulatino, constante y permanente la disolución nacional, la violación de las propias leyes, en una sociedad que ni siquiera se ha molestado nunca por leer su propia constitución y saber cuándo se viola o cuándo no se viola. Y más allá, repito, que podemos discutir incluso si está bien o está mal pagarle los salarios a los sacerdotes por parte del Estado, lo dice la Constitución Nacional, que nunca los masones la pudieron reformar o no la quisieron reformar. Pero antes de hablar del diputado radical, voy a hablar de un diputado del PRO, que viene de Tierra del Fuego. Este diputado del PRO hizo declaraciones en Puerto Príncipe, capital de Haití, hace 2 años, que son absolutamente claras, contundentes, de qué es este gobierno de Cambiemos, y que entonces, cuando ustedes las escuchen ahora, se van a dar cuenta de toda esta introducción y se van a dar cuenta a dónde está apuntando Mauricio Macri y la gente que lo acompaña en el gobierno de Cambiemos. El diputado nacional se llama Carlos Gastón Roma, pertenece al bloque de Propuesta Republicana, viene de Tierra del Fuego, su mandato termina en el 19, está especializado en defensa nacional. Es decir, tenemos un especialista en defensa nacional que viene de Tierra del Fuego, donde está más cerquita de Malvinas imposible, que pertenece a la masonería y que trabaja para Inglaterra. Repito, Carlos Gastón Roma, diputado nacional del PRO. Comisión de las que pertenece, Defensa Nacional, es el vicepresidente segundo, Defensa del Consumidor y el Usuario de la Competencia, es vocal, En economía es vocal, en energía y combustible es vocal, en industria es vocal, en intereses marítimos, portuarios y pesca es vocal, y en turismo es vocal. Proyectos presentados, sociedades de beneficio e intereses colectivos. Consejo Federal de la Población, creación en el ámbito del Ministerio del Interior, obras públicas y vivienda. La verdad, no dice nada. Nació en Banfield, en Lomas de Zamora, el 27 de enero de 1974. En la ficha que hace el Congreso, cuando le preguntan si es casado o no, no responde, porque en realidad es divorciado. Y tiene un hijo. Y cuando le preguntan si tiene títulos, tampoco responde. Así que no sabemos si tiene algún estudio o no lo tiene. Esta es la ficha oficial del diputado. ¿Y qué dijo este diputado hace 2 años en declaraciones en Puerto Príncipe? Usted la va a escuchar y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando, porque más clarito imposible. Esto decía el diputado del PRO de Tierra del Fuego. En principio la masonería argentina está en un proceso de expansión. Las nuevas autoridades han iniciado un proceso de vinculación intrapaís y con los países hermanos a los fines de estrechar lazos fraternales y consolidar la presencia masónica. En este momento el partido de gobierno tiene varios ministros, secretarios, y hay jueces y diputados, senadores que son masones, y estamos trabajando para poder plasmar en la gestión los valores masónicos. La Argentina supo tener muchos presidentes masones hasta la década del 40, y después entró en un proceso complejo que casi la divide, y con la reunificación se comenzó un proceso nuevo para impulsar a los hermanos a la paz política, para que lleven los valores de la masonería a la política y por ende al pueblo. Estoy muy honrado de tener la presencia del gran maestre de la masonería haitiana, del Gran Oriente de Haití, que me ha recibido fraternalmente. Un honor y un gusto traerle los saludos de nuestro gran maestre Nicolás Breglia, del Gran Oriente de Argentina, y obviamente un saludo fraternal del presidente Mauricio Macri para todo el pueblo. Para todo el pueblo de Haití, el saludo fraternal del hermano Macri, dice el diputado del PRO, de Tierra del Fuego, hace 2 años, a los haitianos. El Haití, el país más pobre de América, tiene una fuerte logia masónica que dejó la francmasonería desde que usurpó y mató de hambre con el imperio francés al pueblo haitiano. Pero sigamos en este análisis para entender de qué estamos hablando. Ahora vendrá la otra etapa de distracción. Los varios ministros masones, los varios diputados, los varios muchachos que quedaron absolutamente expuestos por este integrante de la Logia de Libre y Aceptado de Tierra del Fuego, ahora van a ejercer a través de un entrerriano que nació en Gualeguaychú, pero que está sentado como diputado y que termina junto con el Tierra del Fuego en la próxima elección, votado por los bonaerenses, porque estaba sexto en la lista de Cambiemos y recibió el 33% de los votos, como todos los que figuraron en esa lista. Es decir, que el 70% no lo votó. Pero él pretende cambiar la Constitución Nacional por una ley. O sea, porque le han dado la orden de que tiene que salir a hacer este trabajo. Y entonces, tenemos que meternos en esta explicación. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que pensar que esto va a seguir inmediatamente después del Mundial y que nos va a entretener un rato, porque Alejandro Echegaray, en realidad se llama Alejandro Carlos Echegaray, que nació, como le dije, en Gualeguaychú, que tiene 2 hijos, y que estaba sexto en la boleta, nació el 16 de febrero de 1965, pero es diputado por la provincia de Buenos Aires, va a presentar este hombre de la Unión Cívica Radical un proyecto de ley que el conjunto de los ciudadanos argentinos, a través de los impuestos, están financiando los salarios de los obispos, y que esto hay que cambiarlo, es decir, que hay que sacarle la financiación a los obispos, a los sacerdotes y demás, que hace el Estado con su aporte. A lo mejor podemos estar de acuerdo, pero ocurre que el artículo 2 de la Constitución Nacional dice, sostiene de sostener el culto católico apostólico romano, que cambia en la Constitución. Echegaray dijo que el proyecto fue producto de un informe que hiciera en su oportunidad el jefe de gabinete de ministro, el hermano Marcos Peña, a la Cámara sobre la erogación presupuestaria del Estado en materia de sueldos a prelados. O sea, el gobierno que paga un 40% de usura en el dinero que pide prestado, el gobierno que ha destrozado la economía nacional, le preocupa los sueldos de los curas y los sacerdotes, y esto no es por el ahorro económico, sino por el mandato de cumplir con los ingleses, que quieren justamente que cada vez haya menos vínculos con la Iglesia Católica y cada vez menos vínculos con un papa que se declaró peronista. Está claro esto, ¿no? Bien. Frente a esto, entonces, aparece otro señor de la Unión Cívica Radical que tendría que estar preso, que está procesado, pero resulta que sigue en ejercicio de la Intendencia de Paraná, a pesar que se ha probado que es un narcotraficante y que la campaña de Cambiemos en la capital de Entre Ríos, provincia de donde viene este diputado que ahora entró por la provincia de Buenos Aires, fue financiado por el narcotráfico. Su intendente está procesado por la justicia por narcotraficante, pero sigue en ejercicio del cargo porque pertenece a la Unión Cívica Radical, así como sigue la diputada que pidieron que sacaran sus fueros para ser juzgada, y que tampoco se logró, y sí hubo mucho apuro para cuando se sacó los fueros a debido. La verdad, estas cosas no ocurren porque sí. No existe la casualidad. Todo es causa y efecto, y mucho más en el mundo oculto de la masonería. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. 8:50, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Apareció hace poco una noticia por la cual los usuarios del ferrocarril San Martín tenían dificultades, no podían usar más el tren que va de Pilar a Retiro y tenían que hacer una parte importante de este trayecto como pudieran en colectivo, y además se los trasladaba solo en colectivo hasta Palermo. Y la noticia apareció por el derrumbe de un encofrado a la altura de la calle Niceto Vega, que interrumpió las obras que se están haciendo para la elevación de este ferrocarril. Siguiendo para atrás la noticia, esta obra viene financiada por un crédito del BID que aprobó el financiamiento por $400 millones en el año 2017 para las obras de readecuación y electrificación del tramo urbano del ferrocarril. 400 millones pone el BID, 122 millones pone el Estado argentino. Pero estos temas que están sucediendo en el tráfico urbano de los trenes, todos están bajo órbita del ministro Dietrich. Ministro que acaba de decir hace pocos días, en medio de esta corrida cambiaria que tenemos, que pese a la corrida en Iguazú están felices con la devaluación. Se hizo notar en la prensa con esta extraña declaración, buscando alguna ciudad del país en el cual la devaluación, lógico, por el tema de frontera, le ha venido bien. Dietrich es fundador y líder de 25 junto a Esteban Bullrich en el PRO y es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Pensar, que es uno de los think tanks más importantes del grupo PRO. Este hombre, que fue antes de ministro de Transporte del país, fue nombrado responsable del área de Transporte y Tránsito por Mauricio Macri, fue el que inventó y desarrolló desde tiempo antes el Metrobús, con el cual esta gente se hizo, bueno, encontró esta novedad para no ir a fondo los temas de transporte urbano y resolver lo que en todos los países se llama el tren de los pobres. Como ministro aparece con una gran actividad porque fue uno de los grandes gastadores del déficit que tiene el Estado argentino. Este fue el que permitió y reactivó el soterramiento de Ferrocarril Sarmiento. Ya nos dedicamos largamente nosotros a este tema, por el cual de acá hasta el año 2021 el Estado va a gastar 45.000 millones de pesos para una obra que terminó en la empresa amiga de Macri, del grupo Gela, y los amigos de ahora de Sadexa, del grupo Mendy. También avanzó con los temas del ferrocarril, de electrificación del ferrocarril Roca hasta Berazategui, y con varias temas más respecto de la línea de Belgrano Sur y otros temas que están renovando los ferrocarriles de la ciudad. Fue un gran inaugurador de metrobuses en Rosario, Morón, en Neuquén, en La Matanza, en Santa Fe. Pero en medio de estas obras, que parecen tan de exposición y que lo dejan, que aparece un hombre tan realizador de proyectos, veamos los temas que suceden en los servicios regionales del ferrocarril. En Entre Ríos, los ramales fueron paralizados, cancelándose los servicios en Paraná. El tren Paraná-Concepción de Uruguay fue suspendido. El ramal Pasabilbaso-Villaguay dejó de circular. El tren de las sierras en Córdoba, que va de Córdoba capital hasta Cosquín, dejó de salir de Alta Córdoba. El servicio metropolitano de trenes de resistencia Chaco fue suspendido. Se suspendió el servicio que unía Santa Rosa y General Pico. Quedaron suspendidos los servicios en Mar del Plata, Chascomús, entre Mar del Plata y Chascomús. Suspendió el proyecto de conexiones de Brance en La Plata, Cañuelas Lobos y el que va a Las Flores. ¿Y el de Pinamar? Y el de Pinamar. Levantaron los servicios de los ramales de los trenes que van a Tandil, 25 de mayo, Chascomús y Bragado. Levantaron los servicios que van a Junín y Alberdi, de Bahía Blanca vía Pringles a La Pampa. El de Aedo que iba también para el sur, ¿no? El de Aedo que iba para La Plata. Dejó de circular el servicio Paraná-Oro Verde. Suspendieron los ramales que unen a Paraná con Concepción del Uruguay y Basalbaso con Concordia. O sea que con el dinero del soterramiento se podía haber puesto en funcionamiento todo esto. Bueno, mira, se cancelaron servicios a 104 pueblos y ciudades y más de 670.000 habitantes que quedaron sin el servicio del ferrocarril. Agregale a esto que el Belgrano Norte está con una serie de dificultad porque se están levantando los andenes, está interrumpido prácticamente el servicio, tienen grandes dificultades de Santa Rosa a Retiro, de Retiro a Santa Rosa a la gente para viajar, y además se han caído parte de los andenes que se habían construido, por lo cual nos encontramos que se empezaron muchas cosas a la vez, pero con muchas dificultades todas para terminarse. No quiero pensar ahora si falta plata, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar ahora con esta restricción presupuestaria? Y mirá, van a andar los proyectos que están financiados externamente, está claro. A eso vamos. Mirá, los ingleses están interesados en el subterráneo, también los alemanes y creo que también los españoles, pero no te extrañe que empiecen a aparecer de vuelta interesados en ferrocarriles. seguramente, aunque ahí, bueno, hay una ya hay una gran inserción de los chinos, ¿viste? Los chinos, tanto, claro, también. Porque el San Martín, esta es la parte urbana, pero la parte, digamos, del trayecto Mendoza-Rosario es un trayecto que ha quedado financiado plenamente por los chinos en una mega inversión que llega que hasta el año 2022. Cuando se nacionalizaron los ferrocarriles en época de Perón había 44.000 kilómetros de vía. ¿Sabes cuánto hay ahora? 4.400. Qué barbaridad, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? Es uno de los grandes integradores que ha sido desarticulado. Mira, creo que es un tema que da para mucho más. Incluso me acuerdo cuando Néstor Kirchner dijo que iba a reabrir Tafí Viejo, yo me puse contento, digo, bueno, va a funcionar. Nunca se hizo nada. Está ahora con graves problemas en Chascomú, en MEPA, que es uno de los que estaba fabricando coches motores. Hemos sido el único país en el mundo que ha destrozado los ferrocarriles. Y esto no empezó de casualidad. ¿Sabes cuándo empezó? Cuando Arturo Frondizi recibe del Fondo Monetario Internacional la obligatoriedad de cerrar ramales. Y empieza cerrando los primeros ramales con Acevedo, que era el ministro, ¿te acuerdas? Sí, y además él se ufanaba de lo que decía 10.000 kilómetros de carretera, claro, que fue la gran subvención a la industria automotriz toda de radicada extranjera, ¿no? Fue el gran cambio que se produjo. Mira, es un tema muy complejo, muy difícil, pero esencial para la defensa nacional. Vos fijate que la Argentina tenía esos ferrocarriles y además cuando se nacionalizaron se nacionalizaron una legua a la derecha y a la izquierda de las vías férreas, más las propiedades y todo lo que se había nacionalizado. Bueno, alguna de esas tierras la está vendiendo hoy Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que pertenecen o pertenecían al ferrocarril. La podemos seguir en cualquier momento porque es un tema apasionante. Bueno, lo seguimos, Miguel Ángel. Te saludo. Hasta la próxima. 8 de la mañana. Propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, Diego, ¿qué nos falta? Bueno, nos quedó de todo, lo que lo tenemos es tiempo. Pero te cuento todo lo que nos quedó. Hoy cumplen años Soledad Villamil, excelente actriz y cantante. Mónica Ayos, cantante y gran bailarina de tangos. Alejandra Darín, hija de dos actores famosos como fueron su padre y su madre, y hermana del querido Darín. Araceli González también cumple años. Y cumpleaños Juan Carlos Monteros, un jujeño que fue uno de las grandes voces de Los Fronterizos. Hubiera cumplido años Edmundo Carlos, un cantautor cordobés, fantástico intérprete y compositor. Hace un año moría el político puntano Luis Lusquiños. En 1904 nacía Alberto Gómez. ¿Vos sabés que no sabía que había muerto Lusquiños? El año pasado murió, hace un año. Yo estuve con él y le hice el último reportaje. Al día siguiente falleció en una cena. Alberto Gómez, gran cantante que fue el protagonista de la primer película sonora argentina, Tango. En 1944 nacía y hoy cumple años el querido Chico Buarque de Holanda, gran cantante brasilero. Y en 1923... nacía Tarra Gorroz padre, el padre de Antonito, que falleció demasiado joven, a los 54 años, y lo conocíamos como el rey del chamamé. Bueno, ¿qué tenemos en deporte para cerrar? Y está por comenzar el primer partido del Mundial en el día de hoy, de la jornada de hoy. El grupo H, juegan en el Mordovia Arena de Saransk, Colombia y Japón. El equipo de Pekerman con Ospina, Arias, Sánchez, Mina y Mojica, Carlos Sánchez, Uribe, Aguilar y Cuadrado, James Rodríguez y Radamel Falcao García. Los japoneses con Kawashima, Sakai, Yoshida, Ueda y Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Iraguchi, Kagawa, Inui y Osako. Osako es el que le dice no saque mal, ¿no? De segundo partido. Exactamente, sí. Bueno, no saco. Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto, 6 grados 9 la sensación térmica, 9.2 la temperatura. Un día como hoy se retiraban las últimas tropas soviéticas de Hungría, los húngaros que se habían sublevado ya por 1956 contra el avance de los rusos. Nos vamos, Ya termina entonces hoy una jornada más de Ayer y Hoy. Mañana, Dios mediante, a las 6, estamos otra vez con ustedes. Chau, que la pasen. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada.